Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Buen día. Estoy al aire ahí, producción. Gracias. Me dice mi señora, mi mujer, empezó el programa. Me pones callo. ¡Feliz día! Como decíamos esta madrugada, para todas las mamás, para todas las mujeres, feliz. Este 14 de mayo que se presenta muy lindo. Ahora les voy a contar, son 12 grados de temperatura y una humedad relativa muy alta, puesto que tenemos un bruto rocío. Así te va, de amor, como te lo da tu vieja. Nadie. Yo sé que sos plomo, ¿ves? Que una café, amigo. Que un abrigo, amigo. Que va pañuelo. Avísame, cuando esté en algún lado, avísame. Ahora anda todo con los teléfonos. Y se mandan. Mandame un WhatsApp. No importa dónde esté. Pero avísame que llegaste. Yo soy de plomo. Mamá es ploma. La vieja es ploma. También voy a caer en un lugar común. Si te digo que cuando no la tengas más, vas a extrañar. Lleva abrigo, lleva pañuelo. Avísame. Está bien, ¿no? Es como un pinguito que usamos. Conocerá todo el mundo a Minguito. Estoy prendiendo este parlante porque sale mucho mejor con esto. Recién uno de los oyentes me lo mandó y me gustó para pasarlo. Y a ver cómo sale ahora. Nadie te va a dar amor como te lo da tu vieja. Nadie. Yo sé que son plomo, hay veces. Llevo una campera, amigo. Llevo un abrigo, amigo. Lleva pañuelo. Avísame, cuando esté en algún lado, avísame. Ahora anda todo con los teléfonos y se mandan. Mandame un WhatsApp, no importa dónde esté, pero avísame que llegaste. Yo sé que en ploma. Mamá en ploma, la vieja en ploma. También voy a caer en un lugar común. Si te digo que cuando no la tengas más, vas a extrañar. Lleva abrigo, lleva pañuelo, avísame. ¿Cómo eran? ¿Y cómo son las mamás? Cada uno. Será cierto lo que expresaba Minguito ahí. Bueno, bienvenidos. Nos vamos a acompañar hoy. Hay algún que otro partido, pero más que no tan importante. No sé si hasta ahora de la mañana. Lo cierto es que los vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. Y cuando terminaba hoy temprano en Radio Nacional, arrancaba el ciclismo. Y cuando yo termine, dentro de un rato probablemente arrancará el fútbol. Yo digo que para un pueblo los deportes son importantes. Lo malo es que a veces transformamos todo lo que es deporte en un nuevo negocio y ahí ya lo recontra, prostituimos. Bueno, para contarles, ayer una de nuestros caballitos, la yegua, la linda, la más vieja, la que ya tiene unos cuantos años acá en el campo, al cambiar la última hora, mejor dicho, cuando uno la va a llevar a tomar agua, veo que tiene un ojo hinchado, o sea, por ese ojo no veía nada, no solo que no veía nada, sino que no se le veía el ojo, ¿no? Por lo tanto, yo digo siempre que hay que dar mucha información para después poder opinar. Esto es lo que le digo siempre a mis compañeros. Nadie tiene por qué escucharlo a ustedes y respetarlos si no los conoce, si no tienen una trayectoria. Por ejemplo, yo estuve entre el programa de las 8 y hace un rato trasplantando repollo, coliflor, brócoli, lechuga. Se me dio por sembrar un poco más de zanahoria. Es un poco tardía esa zanahoria, pero si nace y la acompañan las temperaturas y no entra el invierno muy pequeña, la zanahoria tiene un problema. Como la remolacha y alguna otra hortaliza, tienen que entrar al invierno con algo de hoja. para poder sintetizar, vieron que la zanahoria tiene una hoja media finita y la remolacha tiene una hoja que contiene bastante de rojo y menos de verde. Y entonces, si bajan las temperaturas, ellas no pueden absorber todo el fósforo que necesitan desde la tierra. Y por lo tanto, ustedes van a ver que la zanahoria viene fea y la hoja hasta tiene unos tintes rojos. Uno le dice rojo, pero en realidad son como violetas. Y la remolacha lo mismo. Ustedes habrán podido apreciar a veces en la feria, más sobre el mes de agosto, muchas remolachas que tienen muy poquito verde en la hoja, y eso es porque tienen menos clorofila y más beta, ¿cuáles? Antocianinas, ¿no? Sí. En todo caso, que algún colega me corrija porque no tenía preparado este comentario. Quiere decir que yo puedo hablar con autoridad de la producción de alimentos, de la plantación de hortalizas, de cómo se hace, de que se puede hacer orgánico, etcétera, porque y la gente te cree. ¿Por qué? Porque te vas haciendo de una trayectoria y podés decirle que andás como pez en el agua cuando andás en un ómnibus, cuando andás entre el pueblo, cuando arrancaste marcando tarjeta a los 15 años en Norteña. Me van a venir. A veces alguna gente del Frente Amplio me quiere dar alguna lección de clase obrera. Le digo, pero decí una cosa, ¿y vos participaste de la clase esa o me hablas teóricamente, no? Y entonces les decía que en esto de dar información, me vine hasta acá y me llevé un pomito de... ¿Cómo se llama, Fito? ¿Cuál es? Es un antibiótico viejito. ¡Ah, no! Este antibiótico viejito que ya lo dejo para efatracina, para los caballos. Y le pasé, digamos, en el párpado y metiéndole en donde, entre párpado y párpado. El caballo es muy desconfiado y después muy confiado. Y primero te levanta la cabeza, se mueve. Hoy de mañana, cuando le fui a hacer la cura, era una manteca, porque ya entendió que ya hoy de mañana está viendo. Tiene el ojo abierto. Y, por supuesto, que le puse mucho estérides. Estérides y estericol. Estericol, se escribe X-T-E-R-I-C-O-L. No sé si todavía estarán atendiendo, pero tenían un teléfono atención personal, el 091-012-02. Esto es una SASO, una solución de agua superoxidizada mágica, verdaderamente mágica. Primer desinfectante 100% no tóxico, digo, ya que estoy entonces... Le paso todo, porque muchas veces le he preguntado a algún médico, hace poquito le pregunté a una médica, y a más de un veterinario, en el Palacio Legislativo incluso, dice, ¿qué es eso? Pero tenés que conocerlo, muchacho, le digo, en la facultad de veterinaria no te están enseñando lo que es el estericol, en la facultad de medicina no te están enseñando lo que es el estericol, en la facultad de... incluso agronomía o química, no te están enseñando lo que es el estericol. Y eso a mí me da la pauta de que vamos en carreta. Una solución superoxidizada como el estericol es maravillosa porque se puede usar en ojos, lo que a usted se le ocurra, en el pene del bebé, del niño, en la vulva de la señora, donde usted quiera la puede usar, en los ojos, en la boca... Y muchas veces al otro día, o a los dos o tres días máximo, wow, dice, ¿qué pasó acá con este cáncer que tenía el perro y que lo querían eutanasiar al oso? Le digo, no, eutanasiar el oso, no, le digo, déjenmelo a mí. Y en una semana vos ves que cura de adentro para afuera. Este antiséptico desarrollado por los rusos para ir a la luna, de uso tópico, que inactiva el 100%, yo lo propuse en el Parlamento Nacional, me recuerdan, con estos cositos, mire, andaba yo, con estos, mire, escuche. Para el control de virus, bacterias, hongos y esporas en tiempo real. Verdadera transformación de todo el campo de la desinfección y la esterilización, 100% no tóxico, 100% biodegradable, etcétera. No les voy a decir más nada porque yo supongo que ustedes, desinfección por pulverización de aire sobre la piel en general, la garganta, cuando uno anda mal de la garganta, uno glu glu glu glu glu de estericol, aparato genital, dice acá, de úlceras varicosas, es impresionante para el pie de atleta, para las úlceras varicosas, pero no es mágico como eso. Sinvergüenzas que de noche venden magia. No serán tan abombados, porque dos por tres está hablando alguien que es de campo, más bien, y dice, no, porque a mí me hicieron un trabajo, me lo dejaron en la portera, dice, venga por acá, traiga $5,000 que le vamos a hacer un trabajo para recuperar el trabajo y no sé cuánto. No van a ser tan abombados, ¿no? Bueno. X, empieza con X, extericol. Bueno, ya comienzan a llegar algunos mensajes por el 098-482-454. Buen día, Vega, ¿cómo te fue con la OCE? Marga de Casarino. Hemos hecho tantas cosas que si me lo aclarás, pero enseguida voy a entrar en tema. Marga, buen día, César, dice, y audiencia, por supuesto, feliz día para su señora, gracias. En nombre de ella, Jenny. Yo iba a arrancar diciéndoles que andaba replantando justamente esa hoy a la encuesta de data media promedia. Todos los domingos va a ir la encuesta de data media promedia y, bueno, tenemos un politólogo que ha sido encargado de estar siempre con data media promedia, a pesar que el que se encarga de la difusión soy yo en el programa. Frente Amplio 42,5. Partido Nacional 26,5. Cabildo Abierto, medición anterior al curro de la señora de Manini, de la ¿cómo le llama? La señora Irene, del Ministerio de Vivienda, que hay que cerrar, hay que proceder a cerrar el Ministerio de Vivienda, no tiene ningún sentido, se abrió para colocar gente, ¿se acuerdan que eran todo el Partido Nacional? Y eso hay que cerrarlo, amigos. Se pueden encargar perfectamente otras agencias del Estado, incluso una parte, las mismísimas intendencias. Partido a Cabildo Abierto, entonces, le dio antes de este, vamos a llamarle desacierto, 4,5. Partido Colorado, 6%. Partido Independiente, 2%. Che, está medio alto para data media. Yo diría data media promedia que está medio. Pero bueno, el Partido Independiente estuvo en la palestra pública, estuvo mucho Mieres con el tema de la reforma de la seguridad social, así que de repente se pudo haber beneficiado de esa salida en televisión, en radio, en los medios de prensa. Peri, 1,5, otros partidos, 2% en total, y el resto corresponde a gente que no define, un 3%, votos en blanco y anulado, de ahí al 100%. Hace un rato, mientras andaba, como les decía, trasplantando, en realidad, repollo, coliflor, brócoli, lechuga, plantando, sembrando zanahoria, no se olviden que ya están en las bandejas los plantines de coliflor, bola de nieve, que de ahí se va a poder sacar semilla, y lechuga, que voy a estar llevando a la sede del Peri, el hormiguero, don Raúl Mesa, Eduardo Acevedo, 1466, teléfono 2401-3746, ahí hablan con Andrea, de 12 a 18, a fin de mes, o a principio de mes que viene. ¡Por eso, Andrea! Fue que te pedí que anotara los teléfonos de la gente. El otro día me llamaba Onofre de Radio Cuervo, le digo, Andrea, ¿te pidió el teléfono, Onofre? No me pidió el teléfono. Pero la puta, digo, tenemos que... Ahora, hace un ratito le pedí a mi compañero, digo, ¿será que alguien se acordó de que teníamos que grabar con Patricia Locutora? ¡Atención, Patricia Locutora! Que tiene mucho más linda voz que quien habla. Tenemos que grabar prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Nacional, proyecto de ley prohíba hacer vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2, prohíba hacer el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas, que tuvimos, porque no estaban los planes, pero es que muchos aviones empezaron a sobrevolar el cielo uruguayo. Y entonces es necesario que hagamos el pedido de informes que hicimos. Me enteré de que Salle hizo otro, también por otra vía. Y nosotros presentamos a consideración este pedido de informe que les voy a leer en un par de minutos, el 3 de mayo del 2023. Gracias, Patricia, me dice. Grabo, sí, grabo. Bien, pero ya tendría que estar grabado. Hola, ingeniero, uso Estericol desde 2019, cuando usted lo recomendó. Lo compro en Aromas y Sabores. Un saludo para Claudia, de allá de Aromas y Sabores. Usted que sabe tanto, ni crea que tanto ni tan poco. Este producto podría sanar la secuela de un herpes zóster. No sé, pero usted puede llamar a 091-012-012. O si no se fija en la botellita, está el 2525. Y ahí llama a la empresa y pregunta. Vamos. Ahora, esto que le voy a decir es verdaderamente así. Si usted lo prueba, no va a tener ningún efecto secundario. O sea que usted misma ya puede ir probando, puede arrancar hoy, que no va a tener ningún efecto secundario. Aclaro, eso sí se lo podemos garantizar. Bueno, dale, contesté, porque me dice cuando pueda. No, cuando puedas ahora. Domingo pasado tú dijiste que ibas a llamar. Ah, sí, bueno, pero esa consulta ya lo hicimos a la OCE y ahora les voy a contestar. Si ustedes se van a mi Telegram, César Vega Peri, ahí tienen todos los mapitas que yo he subido incluso, donde les explicamos todo lo que tiene que ver. Acá la tengo a la intendenta de Montevideo. Me dice, querido periodista Miguel Nogueira, que además es recontra formado, es un libro abierto y además es educado. Me dice, ¿viste que la intendenta Cosete te llevó? A ver, ¿cómo fue que dijo? Para que no quiero, porque, claro, Miguel Nogueira me dice, la ministra dice, mirá qué cosa, te tuvo en cuenta lo que dijiste. ¿Ah? Sí, estoy diciendo, matar. Cose sobre la falta de agua. ¿No será hora de poner restricciones al consumo? El jueves, Cose le dijo a los uruguayos lo que no querían escuchar y que el ingeniero César Vega viene diciendo desde hace tanto tiempo. Razón por la cual una bombao de apellido, ¿cómo es que se llama? Lambón, algo así. Dice, así que sos un desclasado, estás proponiendo que no se laven los autos. La verdad que me quedé pensando en eso, ¿no? Porque decirle a alguien que es un desclasado por que propone desde hace, no semanas, meses, que dejemos de lavar los autos y las veredas, no entiendo cómo viene a caer bien el término desclasado ahí. Pero bueno, el agua salada, dice en Telegram César Vega Peri, en Telegram. Si no tienes Telegram, es como si estuvieras leyendo la prensa escrita. Tienes que tener Telegram. No tienes Telegram. Estás en el horno. Estás atrasado. Todo está en Telegram. Porque Telegram, por ahora, es el único lugar en donde uno puede publicar todo lo que quiera. El agua salada entra por el río Santa Lucía naturalmente. Pero dado que se está bombeando tanto todos los días, llegó a aguas corrientes. El maravilloso río Santa Lucía, otrora navegable por naves de muy buen porte, incluso hasta para abordajes, incluso se navegaba, tengo hasta fotografías acá de un amigo historiador que está en toda esa movida, se navegaba el río San José. Hoy no son navegables por ese tipo de naves. Como se ve, las plantaciones de soja, organismo genéticamente modificado, voy a llamar a Torito de Vincencia ahora, llegan hasta la costa en muchos puntos. En el mapa que yo publico se ve, ¿no?, con la desaparición de monte indígena hasta la costa. Entonces le puse, y que no sean hipócritas los del Frente Amplio, y ya se me quejó una diputada del Frente, me dice, ahora les leo, si pinta le leo, y si no, no les leo. Y que no sean hipócritas los del Frente Amplio, porque una parte importante del desmonte se hizo entre 2002 y 2015 para plantar, acá incluso desde el 2002, ahí estaba Jorge Valle, pero igual la diputada se me ofendió, para plantar soja, la bendición que esto implica, pero jamás, jamás, jamás nos va a faltar agua para los baños y las cocinas, etcétera, porque el agua del estuario a cuyas orillas vivo, del Santa Lucía, llega naturalmente hasta aguas corrientes. O sea, siempre vamos a tener agua para la cisterna del baño que se lleva nuestras caquitas y nuestros pichis. ¡Ah! Hablando de todo un poco, estaba, mientras trasplantaba, escuchando la tertulia de Emiliano Cotelo. Que los pariotes son educados. Eso me encanta, que son diferentes que yo. Yo soy medio relajadito. Y lo que pasa es que a veces uno no encuentra la palabra justa para decir lo que quiere. Entonces le encaja una que la gente dice. Y dice, en una de las tertulias de esta semana, hablando del agua, dice una tal Cecilia que se ve que es frente amplista. Emiliano, esto de las tertulias ya tiene 20 años, hace que arrancaste y después te siguieron unos cuantos. Tú fuiste a España, ¿te acuerdas? Hacer el curso, el aprendizaje. Pero ya hace 20 años que están haciendo estas tertulias y llevan a cualquiera bombado de rato a la tertulia que opina porque es gratis. Y al fin y al cabo se transforma como en una discusión que no llega ni al 10% de las discusiones del Sorocabana. Yo diría que hora de ir pensando de terminar con esta tertulia, Emiliano. Pero dice entonces Cecilia, una tertulioide, dice, esto es una cagada. Ay, se quedaron fritos. La gente que estaba con Emiliano Cotelo en Perspectiva, Radio Mundo, se quedó. Y sí, es una cagada lo que está pasando. Nos estamos por quedar sin agua para tomar ya esta saladita. Pero bueno, agradezcamos a Dios que tenemos agua para tomar todavía. Que acá en el campo, 2x3 está saladita y no le damos mucha pelota, a decir verdad. Y bueno, siempre vamos a tener entonces agua para los baños, para las cocinas, pero andamos buscando una terminología que todo esto caiga más agradable. Lo que pasó es que algunas autoridades, desde hace años, lo voy a decir en mi terminología, se estuvieron rascando las bolas, hablaban de cualquier cosa, y de esto, y de aquello, y de esto, y de aquello, y no le prestaban ninguna atención a lo que estaba sucediendo, ninguna. Sino hace muchísimos meses que estábamos hablando de cuidar el agua. Y bueno, ya se me fue un poco la mano. Jamás, jamás, jamás vamos a dejar de tener agua para los baños, las cocinas y hasta para tomar si la bancamos por unos días, hasta que llueva y se vuelva a llenar la reserva. Porque el agua del estuario llega naturalmente hasta aguas corrientes, llega solita. Ahora hay tanta diferencia entre el agua de Arasatí, pregunto, Río de la Plata, y la que llega a aguas corrientes, aguas arriba del río Santa Lucía, recorriendo el cauce del maravilloso río Santa Lucía, pregunta, ¿se hizo el estudio o no se hizo? Los estoy viendo medio timoratos a los académicos, le pongo acá. ¿Qué les pasa a los académicos que en realidad están hablando poco de este tema? ¿Tienen miedo? Pregunto. También escribíamos esto por Google, sí que va a consumir agua de OCE. Canelones, vía exención de impuestos municipales y nacionales para Google, todo bien con la crítica al consumo de los eucaliptus y las plantas, las mega plantas de celulosa. Bah, nadie más que yo ha tenido que hablar en soledad total y absoluta sobre la primera planta de celulosa de manera pública. Lo que me costó. En contra en aquel momento de los desastres que hacía el Partido Colorado y que empezaba a ser el Frente Amplio. Pero no se puede achacar la falta de agua en la zona metropolitana a eso. Que si no quedamos como unos ingenuos, no se puede permitir forestar ni desarrollar actividad productiva muy contaminante, por ejemplo, cría de cerdos, en grandes establecimientos tipo la propuesta de China para la Argentina y también para el Uruguay, no se puede. Donde hay algunos manchones todavía pequeños de forestación con eucaliptus en el departamento de Florida, en las nacientes de la cuenca del río Santa Lucía, no se puede. O sea, lo que está mal, está mal. Pero esto tiene que ver con la demanda. Es una de las más altas del mundo por habitante para la metropolitana, el doble del promedio europeo. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y también escribíamos, por otro lado, la gran sequía al sur de Europa, sobre la cual estuvimos viendo materiales ayer, de Cataluña, España, que son de terror. Ahí la gente está pagando por tener una piscina en el campo que no llena desde hace años. Está pagando un impuesto. La gran sequía del sur de Europa puede estar correlacionada, provocada con chemtrails, estelas químicas. Después de la cosa voy a leer el proyecto que presentamos. ¿Por qué? Porque en el sur de Europa se ve la gran cantidad de vuelos que registran. Pero acá en Uruguay no tiene nada que ver. Todavía, es la palabra clave. Todavía, y por eso presentamos el proyecto de ley para que se prohíba el vuelo de aviones con destino a geoingeniería. Con lógica, dice. Claro, porque lo que le está pasando al ser humano, según yo veo, es que como estudia poco, vamos a decir la verdad, dice, esos son los chemtrails. ¿Cómo? ¿Dónde están los chemtrails? ¿Te parece que con esos vuelitos que han pasado sobre el Uruguay se genera una sequía como la que tuvimos? No funciona así. Porque, por suerte, tenemos apenas unas pocas filmaciones y son de estos últimos meses. Si queremos ser científicos, podemos, no cuesta nada, todo comienza por la observación. Por eso presentamos un proyecto de ley para impedir que vuelen nuestros cielos aviones con fines de geoingeniería. Ayer publicábamos en Facebook, se pueden ir a mi Facebook, César Vega, una historia sucedida en las costas del río Uruguay frente a la planta de Bodnia, en donde estoy mostrando y estoy apreciando, estoy respirando una contaminación de aire totalmente putrefacto, que me da ganas de vomitar. Pero en la misma filmación y un poco antes, yo les muestro dos pasajes de aviones, en donde queda muy claro que eran simples aviones de los que denominamos a chorro. Porque la diferencia entre el contrail, que es el humo, el vapor, la cristalización y el chemtrail, es bien significativa la diferencia. Bueno, nuestra sequía más grande de la historia, dice, que recién ahora lo dicen, porque esa es otra, recién ahora están diciendo que se trata de la sequía más grande de la historia, e incluso siguen rompiendo los huevos con la diferencia. ¿Qué pasa? Los huevos de las gallinas, quiero decir. Anduve justamente atendiendo todas las gallinas, los patos acá, y por eso me acordé. Y siguen hablando de la diferencia entre sequía y déficit hídrico. Por favor, eso denota, no saben nada. Para curarnos en salud, nuestra sequía, la más grande de la historia, tiene que ver a la niña, que tiene que ver con la y tiene que ver con la contaminación, consumo de petróleo en forma de gases, calor en nuestra atmósfera y en forma de nylon en nuestros mares. La diferencia es que al nylon lo vemos y a los gases no los vemos. ¿No les gusta que diga esto? Escribí. ¿No les gusta que diga esto de viajar en avión? ¡Al pedo! ¡Eres responsable! Y bueno, lo siento, querido amigo. ¿Qué quieres que te diga? Que lo siento, nada más. No puedo decir más nada. Tenemos los océanos llenos de nylon, petróleo. La atmósfera llena de gases, petróleo. Ah, pero no pasa nada. En la realidad, cuando le demos a la cisterna y no salga agua, capaz que lo vamos a entender. Ustedes saben que después de escribir esto me di cuenta que somos tan benditos en este país que nunca va a pasar. Es decir, OCE puede que algún día tenga que bombear agua salada, que no se pueda tomar. Esa agua entra por el estuario del río, aquí frente a Montevideo, si agarran un mapa, pasa por la isla del Tigre, pasa por debajo de los puentes de hierro y el puente Alfredo Zitarrosa, continúa hacia arriba durante lo menos 30 kilómetros, y allá es bombeada hacia el proceso de bombeo o hacia el mismísimo lago. Bueno, y de ahí sale para Montevideo. Es decir, que jamás vamos a tener un problema de falta de agua. Lo que vamos a tener es un problema de calidad de agua. Buen día, Vega. Yo uso hace muchos años el estericol. Es maravilloso. Marisa, de Sauce. Muy bien, Marisa. Buen día, César. ¿Por qué ya no se prohíbe? Bueno, es lo que yo digo. ¿Por qué no se prohíbe lavar autos? Nosotros hemos pasado por Montevideo. Se siguen lavando los autos como si nada. Yo les digo a todos los que son del interior y que están escuchando desde otros países, nosotros acá somos los tales inteligentes. Acá se sigue lavando los autos como si nada. No hay problema. Y dice, buen día, César, ¿por qué no se prohíbe el lavado de autos? Y demás, ¿no? Claro. Claro, jugar con la manguera a presión en el auto, en las veredas. Es de loco realmente. Sí, la verdad, es de loco. Buen día, César. Decirle al Torito que está invitado a la carneada. Vos también, un saludo a Silvia, que tengan feliz día. Les aviso cuando voy a carnear. Miguel, gracias. Miguel, buen día. Estericol o agua superoxidizada, la usé durante la guerra en la ex Yugoslavia, me dice. Fue un invento de los rusos cuando la Guerra Fría. Bueno, aquí hay un error, puesto que según Martín, que es nada más ni nada menos que el dueño de todo esto y el dueño de la empresa que la produce y 2x3 anda de visita, hace tiempo que no venís por casa, Martín. Y él nos cuenta toda la historia y ahí nos enteramos que es un desarrollo de los rusos para la década del 60 para su viaje a la luna. Ah, es excelente para purificar. Oh, sí, claro, es excelente para purificar agua, para lavar las verduras, la fruta. Ahí se echa apenas una cucharadita en un balde de agua, con una cucharadita que después la pueden usar para otra cosa, como por ejemplo para curar plantas. Yo lo uso también para curar plantas. Bueno, no soy accionista, dice. Bueno, yo tampoco soy accionista, solo que le damos para adelante porque es una maravilla, al punto que yo no sabía hace 14 horas atrás ¿sí? La yegua había perdido un ojo porque a veces se podía haber pinchado, y hoy está lo más bien. El intendente de Canelones, ¿qué dice de lo de Google? Bueno, el intendente de Canelones, María Noel, está totalmente de acuerdo, está totalmente de acuerdo. ¿Eh? ¿Ya lo grabaste, Patricia? No te puedo creer, a ver. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Proyecto de ley. Artículo 1. Prohíbas el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2. Prohíbas el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas. Ingeniero César Vega Erramuste. No, no dice ingeniero. Presidente Nacional por Montevideo del Partido Ecologista. Peri. Qué crack eso. Acá no dice ingeniero. Déjaselo igual, porque igual yo tengo título, no hay problema. Se escuchó bien, producción. Vamos a una pausa muy breve y después... Qué bien que estuviste, Patricia. Y ahora les voy a leer toda la argumentación. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Vamos con una pausa. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision. En sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Continuamos, amigos, cuando son las 11 menos 20 de la mañana, y yo había dicho capaz que le pego una llamada al Torito de Vincenzi, pero para que me contara cosas lindas desde allá, y arrancamos con una mala noticia. A ver si me estás escuchando ahí, Torito, vos. Buen día. Sí, buen día, César. Buen día, si le podemos decir, pero bueno, buen domingo para toda la gente por ahí. Buen día. ¿Y sabés que cómo funciona esto? Vos sabés que nosotros tenemos una foto de Tomasi contigo allá en la entrada del despacho número 306 en el Parlamento. Entonces mucha gente pregunta, ¿quiénes son? Bueno, Di Vincenzi, periodista, bla, bla, bla. Estamos en la historia. El otro, el flaquito... El flaquito es Tomasi, que es una de las personas que alguna vez trabajó de banderillero, etcétera, con agroquímicos tóxicos, y que es uno de los casos bien documentados de muerte vinculada al uso de agroquímicos. Tomás dejó muchas lecciones para nosotros. Entonces, ¿cómo? No es la primera vez, sino que me estoy acordando de alguna otra que sucedió en Uruguay. Nosotros queremos que ustedes tengan en cuenta que podemos colaborar con la mamá de Tomasi desde acá, porque eso sin suceso de incendio le pueden pasar a cualquiera. Y una señora de 80, una mamá en el Día de la Madre, de 80 y no sé, 6 años, me dijiste, creo. 86. Claro, y yo conozco la casita, porque en alguna de tus entrevistas vi que era una casita muy humilde, de madera. Entonces me imagino que un incendio debe de haber tenido repercusiones más que importantes. Así que para conversar con vos y pasar de una mala noticia a una que no es tan buena, pero que ayuda, nosotros desde ya que no necesitamos hablar con nuestros compañeros porque nos van a decir que sí, lógicamente vayan teniendo en cuenta que podemos colaborar desde acá como corresponde con ese insuceso, Vincenzi. Bueno, muchas gracias. Sí, recién te estuve hablando con Nadia, que es la hija, Nadia Tomás, y que me contaba esto de... No saben todavía si fue un desperfecto eléctrico o qué, pero a la madrugada el perrito se desesperó y la despertó a la vieja y pobre... Hola. Para un cachito que se me fue esto. Hola. Escucho. Ahí. No sé si... Ajá. Y bueno, y se le quemó la casa toda completa, así que bueno, ahí estaba tratando de avisarle a nuestros amigos que tenemos Muni y ver si... Ayer casualmente decía con Pechito, mi amigo, con Luis, decía la última casa que construyo, y digo, puta madre, me parece que voy a tener que rever esto, porque de alguna manera hay que volver a construir la casa de Fabián. Y ahora voy a empezar a llamar a mi amigo de allá de Buenos Aires, de Rosario, de Entre Ríos, a ver qué mano podemos dar, qué podemos colaborar, porque quedó el terreno y la casa que está totalmente quemada y bueno, lo que quedó está para derrumbarse. Ahora, es increíble cómo la vida a veces cachetea a la gente, ¿no? Y vos decís, otra más para esta mujer. Dos hijos muertos, viviendo con su nieta, su perro y su gato, y de golpe que no quede ni su casa, ni sus recuerdos, ni nada, porque un incendio o una inundación te borra toda la memoria, te lleva todo. Y bueno, tenía chispazos de estupidez recién cuando hablaba, decía, puta, se quemó todo el recuerdo que tenía visible de imágenes, de fotos, de obsequio, del paso por acá, ¿no?, el chango. Y bueno, una mala noticia que hay que apechugar y no hay más remedio. Ajá. Y me estabas mandando alguna foto y yo sacaba la cuenta lo que subieron los materiales de construcción allí, Uf. Aquello que costaba 10 ahora cuesta 1000. ¿En cuánto tiempo? No, muy poco tiempo. La inflación llegó a 8,4% en el mes de abril, ahí en la Argentina, ¿no? Acá, en abril, el 8,8 y algo, la inflación fue... Está en el orden del 7-8% mensual. Imagínate que hoy a la mañana se estaba hablando de un paquete de medidas que son curitas que van poniendo, que aumentarían casi al 90%, casi al 100% el interés de los depósitos bancarios para que no saquen la plata del banco. Es una crisis económica terrible la de la Argentina, que es una crisis de corrupción que no tiene que ver ni con la sequía, ni con la guerra, ni con la pandemia, ni con nada. Es un desmantelamiento, es un robo público impresionante que desencadena en esto, en esta hiperinflación, ¿eh? Ya es una hiperinflación que... Y además ya son muchísimos años. Yo estaba mirando en el canal rural ayer que estaban plantando 4 millones de hectáreas de alfalfa y ahora, claro, con toda esta tragedia que están viviendo, están plantando 2 millones y algo y sacando 12.000 kilos de materia seca y mostraban cómo lo están haciendo y es de primera, ahí en la zona de Córdoba, más bien todo eso. Y yo decía... Qué país maravilloso que con el relajo gigantesco que tiene todavía puede seguir haciendo estas cosas, ¿no? Como produciendo alfalfa para exportar a Brasil y ahora van a ir a Arabia Saudita a ver si pueden colocar allá. Además de colocarla en los tambos, también ahí en la zona porque, claro, ha subido tanto el precio de la tierra que mucho productor se ha tenido que achicar y tiene que comprar parte del forraje que consume de afuera del campo, ¿no? Pero impresionante la... Sí. Pero, mira, mezclando, tengo la cabeza todo mezclada. El tema del paquete de medida, le van a dar importancia a la importación de productos, por ejemplo, de hortalizas, de fruta y verdura, dándole al mercado central la posibilidad de que pueda importar todo eso que puede estar teniendo un precio más elevado en la Argentina. Es una especie de regulación pseudo-comunista donde el Estado prácticamente está interviniendo cuando es el responsable. El Estado, me estoy expresando mal, el Estado no, el gobierno es el responsable de esta gran crisis económica que la tratan de superar con acuerdos con China, con Brasil, y mintiendo, diciendo que, bueno, se van a volcar al comercio con Yen para evitar el crecimiento de la disparidad entre el dólar y el peso. Y acá no es un problema ni de dólar ni de Yen, es un problema de corrupción, de robo público. Claro. Que no para de robarse en la Argentina desde hace décadas, y las únicas soluciones que existen es seguir apretando con lo fiscal, con impuestos, y creo que el pueblo argentino no da más, porque es imposible sostener que vos te levantes a la mañana y lo que ayer valía, yo lo estuve viendo, de alguna bolsa de cemento que iba a comprar, comprándola a 900 pesos en 5 o 6 meses a 2.500 hoy. Y vos decís, me faltaba un ladrillo de telupor que va en la cosa. Lo había comprado a 115 pesos hace 3 años atrás cuando había empezado a comprar los materiales y a principio de semana uno solo valía 1.050 pesos. Es una locura. Es imposible que el cerebro te funcione. Se multiplicó por 10, así como así. La bolsa del Portland, que le decimos cemento, ¿ahí es de 25 o de 50? Es de 50. Cuenta mentiroso, pero 50. Sí, 2.500, sí. Es mucho para que se pueda seguir aguantando. Porque los alquileres, por ejemplo, hay un gran problema. Ahora yo no sé la gente de Argentina que alquila dónde vaya a vivir, porque, por un lado, la ley de alquiler dice que se reformulan los contratos y se hace por el costo de vida, pero se habla de un 99% de aumento. Y si un estudiante, por ejemplo, está en Buenos Aires y en un departamento de un ambiente cuesta aproximadamente 70.000 pesos, y cuando se renueva el contrato ahora se pasa al doble, a 140.000 pesos. Claro. Y un sueldo de un jubilado es de 75.000, 85.000 pesos. Claro. ¿Se entiende la comparación? Se aumenta dos veces lo que un departamento va a valer, dos veces lo que cobra un jubilado mensualmente. Uh-huh. Y si ese jubilado, por ejemplo, no tiene vivienda, está viviendo en un departamento, un monoambiente, que es un espacio con un baño y un kitchen, se tiene que ir a vivir a la calle. Y es imposible adecuar los precios porque los sueldos no han aumentado. La señora Cristina cobra una buena jubilación como de $20.000 por mes, creo. Exactamente. Esa es la jubilación de... de una rica millonaria que está enquistada en el poder solamente para evitar de ir preso. ¿De qué es Pero que está sí jubilada? Mismo tiene gente que la sigue. ¿De qué es que está jubilada? Está jubilada, está cobrando la jubilación de su difunto expresidente, cobra como funcionaria, todo la función pública, nada de lo privado. Pero bueno, es obsceno todo esto. Vamos a tener... Es imposible de comprender cómo, o sea, es difícil de explicar. A veces te cuesta mucho explicar esta situación porque el que no vive en la Argentina cree que ve la Argentina como la ves vos, que es un país con mucha riqueza, con mucha extensión de territorio, con mucha producción, pero el IVA aquí está entre el 21 y el 24%. Es un estado mafioso donde uno trabaja para el gobierno de turno, que recauda como los feudos, y si no recaudas te condenan y terminás en la calle, terminás siendo un paria en tu propio lugar. La ventaja, Torito, es que el Uruguay está cerca. A ver, pará. Claro. Pará un poco, que quiero poner en antecedente la cuestión. Ustedes estuvieron haciendo un programa que iba a salir ayer en Radio Nacional y no salió. Va entre las 6 y las 8 todos los sábados, pero por razones de corte de luz, etcétera, no saliste ayer, sí, está saliendo hoy. Eso sale, creo que el próximo sábado, entre las 6 y las 8, como todos los sábados. Y lo que queremos informarle a la gente es que se retransmiten estos programas por Periradio, que ponen para los brutos. Yo puse peri.org.uy, ¿no? Sí. peri.org.uy, ya ahí tengo la radio. En donde te queremos agradecer porque estás haciendo un programa maravilloso con muchísima información de lunes a viernes, que yo quiero decir que es difícil de manejar la garganta, por eso ayer te decía, cuida la garganta estos días, porque estos días son salados, verdaderamente bravos, los primeros fríos, y ese programa está arrancando a las 19 horas y está terminando a las 21 horas. Esta semana le hiciste un homenaje muy lindo a Jorge Rulli, uno de los grandes luchadores, un amigo para ustedes, que perdieron físicamente, pero que seguramente en espíritu va a estar más que nunca junto a ustedes, y si me permitís también, como faro para nosotros, porque dijo cosas de las que a veces suena como medio bravo que alguien las diga, y era el tiempo correcto para decirlo, porque las dicen antes que nadie. Entonces, desde ya eso, y el viernes creo que te escuché hacer un programa maravilloso sobre el agua y por qué tenemos que cuidar el agua. En eso que tú no llamas recursos, precisamente no llamas recursos, porque si le ponemos el rótulo de recursos, ¿cómo viene a ser eso? Nuestro bien común de todos los humanos, porque sin agua nos morimos, como decía Luis el otro día, 3 días sin agua y te morís, y hoy lo estamos viendo cuando la producción está prácticamente parada, para no usar eufemismo, porque ya no uso más eufemismo, puede decir y falta el agua y no la estamos cuidando, y como decía vos en tu programa hace un rato, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que cada gota que estamos tirando nos vuelve más, nos vuelve el año que viene? Esa gota que pasó hoy vuelve a pasar en el ciclo dentro de 5 o 6 mil años. El ciclo biológico del agua. Escúchame, la bomba está funcionando o no está funcionando, la bomba biológica. Y la bomba biológica está más que claro cuando... Con todo el desmonte gigantesco que hemos hecho, porque ustedes ahí en Alberti no pueden tomar el agua del grifo, ¿no? Y hace tiempo ya. Y hace muchos años que tenemos agüita salada en nuestro grifo, y que tiene que ver con todo este paquete, porque no, de golpe no empezó a salir salada, se salinizó. por la sobreexplotación agroindustrial. Aquí se tira muchísima cantidad de millones de litros de fertilizantes nitrogenados. Tenemos un lugar, un territorio que compartimos con Uruguay, porque toda esta zona geológicamente es muy rica en arsénico, y el arsénico está encapsulado en forma subterránea. ¿Y qué hace que se desencapsule? Esto nos contaba un geólogo de la Universidad de La Plata, Manacero, que lo que incide para que se desencapsule el arsénico que está presente en nuestra zona es la cantidad de químicos que están percolando en las primeras napas, segunda y tercera, que la tenemos vacía ahora, porque acá los molinos a 4 o 5 kilómetros del pueblo, los molinos de agua están secos porque las napas se bajaron y tenemos una bajante. El otro día hablábamos de 6 metros, ahora estamos más de 12 metros y siguen rompiendo con las napas porque el río Salado lo han canalizado, lo han hecho un cajón, olvidándose que el río no es nada más que un hilo de agua que va corriendo, sino que tiene que generar su genera vida a través de los humedales que son los desbordes. Tiene que haber desbordes de los ríos, y bueno, acá lo único que se pensaba eran que iban a ganar 1 millón de hectáreas en la costa del río Salado para poder sembrar transgénicos y fumigarlo. Y es una locura total, porque pensaron en el negocio y después empezaron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires a hacer comisiones para ver cómo salvaban el humedal. Y digo, si ustedes lo rompieron, claro, ¿cómo lo van a salvar ustedes? ¿Se entiende? No sean pelotudos. No lo pueden salvar, ya lo rompieron. Escuchame, cuidá esa garganta, y estoy informando, me estoy dando cuenta que yo sí puedo. Te escucho por peri.org.uy, pero generalmente te miro por Facebook porque ahí me meto con algún mensaje. En Facebook es de lunes a viernes a partir de las 19 horas, en, como te dice, como te gusta a vos que lo digan, Oscar, que para nosotros es Oscar, claro, ahí es Oscar Alfredo Di Vincenzi, con B corta. Así que se pone bueno ahí, porque bueno, hay como un club ya, ¿viste? Donde la gente va opinando y se va animando. Y el tono de lo que estabas hablando recién, con mucho conocimiento, y yo veía los otros días que tenía gente de varias provincias de la Argentina, varios departamentos del Uruguay, varios países también, porque había gente de allá de Colombia y no sé dónde más, de varios lugares. Entonces, valoramos mucho ese trabajo. No te olvides de que después, más tarde, vamos a conversar. Nosotros acá en la campaña electoral de esta última, a un compañero se le incendió la casa, no sabemos si no se la incendiaron por la lucha que le estaba dando en ese pequeño pueblo en contra de algunas de las cosas que nosotros pregonamos, que hay que estar en contra de eso, así que quedó siempre la duda. En algún momento se pensó que se la habían incendiado, y nosotros para ese compañero pusimos todos los votos de ese departamento. O sea, viste que se paga bien por los votos, ¿no? Nosotros proponemos que se pague la mitad, no sé si sabía, pero como se paga tan bien por esos votos, le dijimos, quédate con todos los votos ahí. Hablamos con el Dieguito y el otro compañero más, dice, listo, resuelto. Así que queremos colaborar también con la mamá de Tomasi para que salga lo más rápido posible de esa situación lamentable en la que se encuentra después de que se le incendiara su casita de madera. Y alguna foto seguramente tendrás para que podamos compartir con nuestros compañeros. Te voy a pasar hoy. Gracias, sí, hermano. Sí. Sí, sí. Y están cerca porque Basavilbaso está cruzando ahí el río Uruguay. Claro, están entre ríos, ¿no? A 90 kilómetros. Sí, entre ríos, enfrente de Gualeguaychú. De Gualeguaychú son 80 kilómetros, ahí está Basavilbaso. Bueno, si no fuera que yo soy tan apretado para salir, me queda ahí a la vuelta de la esquina, pero ya me conocen. Bueno, un gran abrazo, y ahora me voy a dedicar a leer el proyecto que presentamos para que no suceda lo que sucede mucho más en la Argentina y se prohíba la aplicación de geoingeniería climática sobre nuestro territorio. Muchas gracias, Torito. Un saludo a Luis y a toda la gente de Alberti ahí en Provincia de Buenos Aires. Un abrazo. Chau, hasta luego. Y sí, es así, embromado el tema de los incendios. Oh, hice un pedido informe por una vía más rápida, en la que yo estoy en la comisión de vivienda. Entonces, hice una solicitud que en cualquier momento está por llegar la respuesta, porque quería saber acerca de los métodos que se están utilizando. Se están haciendo cada vez más casas de madera en el Uruguay. Quería saber los métodos que se están utilizando a los efectos de... ¿Cómo me dicen? No me sale la palabra. Que no se prendan fuego. Hay algunos sistemas que se usan en la madera. Pero hay algunos de esos sistemas que son ultracancerígenos, que son algunos productos químicos que son muy peligrosos. Entonces nosotros pedimos que se nos informara eso. Estamos en Radio Oriental 770M y nos están retransmitiendo radios queridas y amigas como Radio Patria en 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Mirá lo que hacía el Popo, y con esto quiso recorrer los departamentos del Uruguay cuando hacía la vuelta ciclista. Yo le digo, mirá, Popo, que eso lo tengo que consultar con la gente de la radio, no sé si podemos hacer eso. Bueno, vos consultalo, me dice, lo consulté. Lógicamente que no lo hicimos porque de alguna manera quedaba vinculada en toda la República Radio Oriental a un partido político, PERI, Partido Ecologista. Y dijimos, no sale esto no lo hagamos, pero sí que está bueno para que lo utilicemos en nuestro programa, porque este trabajo hecho en Rocha, un departamento del interior del país, demuestra que en nuestro país se pueden hacer muchísimas cosas, ya a esta altura del partido, no solo en Montevideo. Y, Popito, hombres y mujeres que trabajan con peso, niños y jóvenes, con todo su Vamos. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial todos los domingos de 10 a 13 horas. El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Es un verdadero privilegio para nosotros también estar saliendo en estas radios del interior y en otras, y también por Radio Némesis, Radio Cuervo, radios de internet que nos están retransmitiendo ahora mismo o lo hacen más tarde. Esto tiene una calidad de sonido impresionante y está hecho en un... Vengan, yo les voy a contar. ¿Me dejás, Popo? Sí, me deja. Dice, vení, pasá al estudio de radio, el estudio de grabaciones. Entonces ahí nosotros agarramos, pasamos, corrimos una cortina y dijo, listo, estamos adentro. Ahora, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, no pueden haber logrado esa calidad de grabación en un estudio casero. Bueno, a veces... cuando hay que ponerle a un estudio casero, con pocos medios, mucha inteligencia como para que las cosas salen bien, se logran trabajos como el que estábamos escuchando. Este país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con... Y arriba el interior del país, que no se tiene que quedar nunca, ni Montevideo contra Buenos Aires y Rocha contra Montevideo. Acá somos todos seres humanos y estamos para la misma, para la mejor. César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial todos los domingos de 10 a 13 horas. El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Ahí. Lo dejé bien lejito, ¿viste, Popo? Tipo. Porque Fíjense cuánto vale el trabajo de un compañero que el año pasado me dice, quiero ir a la Vuelta Ciclista, César, quiero hacer la vuelta. ¿Sabes? Vos estás loco. Con esa motito, con el triciclo ese, querés hacer la Vuelta Ciclista. Eso fue el año pasado. Ahora ya, bueno, este año salimos en auto. El año que viene, ni te cuento, saldremos en dron. Geoingeniería para la modificación del clima. Bueno, el proyecto de ley, bueno, si lo lee Patricia, capaz que queda mucho mejor. Patricia es Patricia, vamos a decirlo así, Patricia es Patricia. De la República Oriental del Uruguay, prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Bien. Proyecto de ley. Sí. Artículo 1, prohíbas el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2. Prohíbas el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas. Muy bien. Ingeniero César Vega, Erramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista. De Agostini, Mascassini y muchos tanos y vascos. Para la próxima ya le encajas todo eso. Geoingeniería. Según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, la geoingeniería es una actividad que tiene como objetivo la manipulación deliberada a escala del ambiente planetario para generar cambios artificiales en la composición, el comportamiento. No, no, no se me vayan todavía. Los que piensan que estamos delirando, no se me vayan, porque si no se van a perder la historia de la única vez que un par de locos de giro sin tornillo en el Uruguay quisieron cambiar el clima sobre el territorio. En las últimas décadas, bajo el argumento de la lucha contra la crisis climática, la posibilidad de poder manipular de forma intencional y a gran escala el clima planetario ha cobrado un interés especial por parte de las grandes potencias y es un tema que está habitualmente sobre la mesa en las cumbres internacionales sobre el clima. En el año 2010, la BBC publicaba este artículo en el que se describen las distintas estrategias que se exploran en el momento con intencionalidades de manipular el clima. Todo esto ustedes, si quieren, lo pueden pedir. De lunes a viernes podría ser al despacho 2924-9947. Ahí pasamos los links. Las intenciones de manipular el clima y los experimentos llevados a cabo en ese sentido no son algo reciente, sino que tienen un historial de más de medio siglo. Las investigaciones sobre la física de las nubes fueron el paso inicial más significativo con respecto a este tema. En 1946, el científico Vincent Schaeffer, debe ser así, y los hermanos Bernard y Kurt Vonnegut abrieron la puerta para el incremento artificial de las precipitaciones en determinadas condiciones nubosas por medio de las propiedades nucleantes del llamado hielo seco, CO2, anhídrido carbónico, en estado sólido, y del yoduro de plata. Esto es posible porque estos compuestos tienen unas propiedades físico-químicas que permiten inducir la nucleación de cristales de hielo y la precipitación. Para eso se dispersan estas sustancias sobre formaciones nubosas desde tierra con el empleo de cohetes y desde el aire con avionetas. Ahora mismo ya no son ni avionetas, ya se están usando aviones. Esto se conoce con el nombre de sembrado de nubes. o siembra de nubes. Toda esta es la exposición de motivos para respaldar nuestro proyecto. Ahora van a ver por qué. Una columna del diario El País de fecha 1 de abril de 1954 registra el día en que, atención, se efectuó por primera vez en Uruguay una prueba de producción de lluvia artificial. Esta prueba estuvo basada en un principio electrónico concebido y desarrollado por el profesor Óscar Mendoza Otamendi y contó con la cooperación de la Fuerza Aérea Nacional, que puso a disposición un avión bimotor, el FAU-101, de memoria, desde el cual se efectuó el procedimiento necesario para la producción de la lluvia artificial. Y no lograron nada, pero igual hicieron. Esto se realizó a unos kilómetros de la ciudad de Sauce, en el departamento de Canelones. En la columna mencionada se puede ver al profesor Mendoza Otamendi y al meteorólogo Néstor Piris introduciendo en el avión uno de los dos tanques que contenían polvo de aluminio ionizado, que es muy malo para la salud humana y del medio ambiente en general, los cuales fueron empleados en el experimento. Además se relata cómo el avión sobrevoló el río Santa Lucía, buscando en un primer momento ganar altura para llegar a lo que se conoce como cero térmico, una temperatura que ofrece mayores posibilidades para la condensación. Cuando el avión alcanzó los 4.000 metros y el cero térmico, se efectuó el lanzamiento de los tanques con polvo de aluminio ionizado. Luego de la prueba, la crónica señala que el profesor Mendoza Otamendi dio muestras de satisfacción por considerar que la prueba había sido exitosa y que su aspiración y la de sus compañeros era la de seguir investigando sobre el tema de la lluvia artificial. Por suerte, no pudieron. La utilización de la siembra de nubes ha estado relacionada en distintos lugares con la ocurrencia de inundaciones que terminaron produciendo consecuencias catastróficas. En el caso, por ejemplo, de las inundaciones ocurridas en el año 1952 en el pueblo de Lynmouth, un pueblo ubicado en el condado de Devon, en Inglaterra. Los estudios científicos que se realizaron con posterioridad a estas inundaciones indican la existencia de evidencias sobre la generación de lluvias artificiales previo a estas inundaciones, como se puede ver en el siguiente informe del destacado meteorólogo británico Philip Eden. Otro caso similar es el de las inundaciones ocurridas en 1972 en Black Hills, en el estado de Dakota del Norte, en los Estados Unidos. También en este caso existe evidencia de la aplicación de la siembra de nubes previo a las inundaciones. Ejemplos de manipulación climática con lluvias. Las experiencias en materia de manipulación climática a lo largo de los años son sumamente numerosas. O sea, sería como que algún César Vega les dijera en alguna parte del mundo, vos, déjense romper la bola con esto porque vamos mal, ¿eh? No se dieron cuenta todavía. Pero bueno, más allá de que haya caído medio grosero con tanta argumentación científica, es obvio que tenemos que transformarlo en una cuestión mucho más de entre casa, ¿no? No sé, ¿por qué no se dejan de joder con esto? ¿No ven lo que están haciendo? ¿No ven lo que están logrando? Bueno, dice, continúa diciendo, podrían nombrarse muchísimos ejemplos a modo de ilustrar cómo se trata de una práctica que se ha desarrollado de manera permanente. En las experiencias iniciales de finales de los años 40 y cómo se realiza de forma cada vez más habitual, se señalan algunos ejemplos concretos. Existe documentación de cómo en España, el Servicio de Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológico ha llevado a cabo desde los años 1974 en la zona de Levante, si se llama, actuaciones de defensa antigranizo de carácter experimental, basándose en la utilización de yoduro de plata. En un documento elaborado por el Ministerio de Agricultura, se señala que en el año 1978 se inició también con carácter experimental una actuación complementaria consistente en la protección aérea de una zona más reducida mediante aviones que inoculan directamente en los cumulonimbos aerosoles de yoduro de plata. La localización de dicha zona se eligió con la finalidad de que actuase como barrera protectora del resto del área cubierta por la campaña experimental frente a las tormentas que mayoritariamente se originan en las sierras de Cazorla y Segura y se desplazan desde el suroeste hacia el noreste. En este mismo informe se concluye que el efecto protector de las campañas parece, por lo tanto, especialmente marcado en la zona situada al este del área de actuación de los aviones. O sea, posteriormente a la misma en el sentido de penetración de la mayor parte de las tormentas. Este resultado es en cierto sentido análogo al obtenido recientemente en las experiencias desarrolladas en Francia, donde se ha encontrado que tienen mayor incidencia en la reducción del tamaño del granizo las siembras realizadas a unos kilómetros al sudeste de las zonas consideradas que las llevadas a cabo directamente en las mismas. ¿Para qué ponemos todo esto cuando hacemos la exposición de motivos? Porque muchas de las cosas que se están practicando no salen como se habían previsto. Por ejemplo, se secan zonas que no se habían previsto que se iban a secar, llueve muy por encima de lo normal en algunas zonas donde no se había previsto que lloviera muy por encima de lo normal, y siempre con un costo altísimo de contaminación. Todo esto es público en Europa. Dice, más cerca en el tiempo, en el año 2006, el diario El País de España publicaba una nota con el título Israel afirma que ya lleva 4 décadas desarrollando la técnica de lluvia artificial. En la misma, ustedes le roban, porque los gobiernos de Israel se caracterizan mucho por robar. Ahora roban tierra, roban agua y ahora te roban lluvia. Quiero decirles que cuando se logra que la lluvia caiga en un lugar, es porque a todos los lugares que estaban en las cercanías, se les robó el agua. No la generan mágicamente, sino que concentran en una zona, sacándole al resto de las zonas contiguas la humedad que tenía la atmósfera. Por otro lado, un caso que se hizo muy conocido fue el de la manipulación climática llevada a cabo por las autoridades chinas para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing en el año 2008. Como los pronósticos indicaban posibles lluvias, las autoridades chinas decidieron lanzar productos químicos que frenaran la condensación de las nubes. Para eso, despegaron 8 aviones cargados de diatomita desde una base de la ciudad de Shangjiagong, en la provincia de Hebei. Al mismo tiempo, qué bien que me salió el nombre de esa ciudad china, al mismo tiempo desde Pekín, desde la cercana ciudad de Tianjin y desde otros puntos de la provincia de Hebei, se lanzaron 9 tandas de cohetes, 241 en total, con químicos con el mismo cometido. Justamente es conocido que el gobierno chino lleva adelante programas de manipulación del clima desde hace años y que cuenta con un plan ambicioso de sembrado de lluvias con distintas metas a alcanzar en los próximos años, que además genera tensiones con sus países vecinos.

apenas ya están gastadas todas las palabras. El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. A vos ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Bueno, continúo. Me cuesta a veces un poquito engancharse, pero ahí se enganchó. 11:26, gracias, compañeros ahí en estudios. Bueno, me dice mi señora, ya te quedaste sin voz. Sí, esto sucede cuando uno lee mucho y lee para aquí, lee para allá, son muchas horas que uno hace hablar, es bastante importante. Estoy comentándoles parte, yo no me había traído agua, por eso mandé la tanda alta, ahora sí. Qué rica agüita de pozo con un poquito de gusto a sal. Ay, qué rico. ¿Sabían que los pozos de campaña que tenemos en campaña siempre tienen un gustito a sal? Este pozo nuestro tiene una calidad de agua bastante buena. Está un poquito pasado en magnesio. En realidad, ni tan malo ni tan bueno, porque el magnesio es un elemento Mg2+ positivo para la salud. Lo que pasa que está acompañado de carbonatos, por eso vieron que las calderas y eso quedan acompañadas de un sarro, ¿eh? Tiene también un contenido más o menos alto de calcio, una conductividad, digamos, que no es de las más bajas del todo, sin llegar a 2.4, una cosa así. Por lo tanto, me decía, claro, yo a veces me pongo a gritar, ¿no? Me decía, acá tengo a un amigo, y yo lo maté, porque le digo, pero usted no puede estar, digo, Vega dice, diga Vega, acá te, voy a ver si lo encuentro. Nosotros estuvimos regando con el agua de Ose y se ve que es mala, dice, porque las plantas se empezaron a morir. Y yo digo, pero usted no puede estar regando con agua de Ose, hermano. No lo estaría encontrando, a ver. Pero no se puede regar, no se puede regar. A ver. Para que estoy hablando. No, pero no se puede regar, verdura con agua potable cuando no tenemos agua potable para tomar, Gerardo. Déjalo solo. Ah, sí, sí, Calud, salud. Ah, no, no, no puede ser. Allá hacía tiempo que venía, regaba y la tierra me quedaba blanca. Hace tiempo que ya venía... Por favor, paisano. Pero hace mucho tiempo ya que venían con más agua. Claro, paisano, no podemos regar, falta agua, paisano. Regamos y la tierra del, y seguro, de la maceta, no va a quedar blanca. Quedaba blanca. Tiene sodio. Bueno, ¿no se preocupan de que podemos hasta quedarnos sin verdura? Ay, seguro. Nos vamos a quedar sin verdura y sin agua también. Y seguimos así. Bueno, lo primero, como yo dije, una labor de educación de todo nuestro pueblo, ¿no? Bueno, con respecto a este tema de la educación, me he pasado educando en los últimos días unos cuantos diputados porque me dijeron, ¿qué es eso que presentaste de la geoingeniería, oiga? ¡Ah! Yo te lo explico, vení, tenés unos minutos, ¿cómo no? Tomá, primero que nada les paso el proyecto con toda la exposición de motivo, que el 90% de los diputados a los que se los paso ni pelota le va a dar, porque funciona así, ¿vieron? Considera, Vega, no sea malo, Vega. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Cuando dice, nuestro pueblo va a salir a la calle a defender sus intereses. Yo digo, nuestro pueblo va a salir a la calle a defender sus intereses cuando tire de la cisterna y la caquita no se vaya, porque yo no veo que nuestro pueblo... ¿Y qué nos queremos dar? No, tenemos que conocer la idiosincrasia, primero que nada, de nosotros mismos. Y si no nos gusta, al mirarnos al espejo, lo que tenemos que hacer es cambiar. Bueno, estas técnicas de manipulación climática, voy a pasar de largo algunos tramos para no se haga tan largo. Estas técnicas de manipulación climática, que se conocen comúnmente con el nombre de geoingeniería o ingeniería climática, se dividen hoy en día principalmente en dos grandes estrategias. El manejo de la radiación solar, que es lo que concepciona esta manga de tarados encabezados por Bill Gates y algunos otros payasos diabólicos, y el secuestro de CO2. Vieron que el secuestro de CO2 incluso se lo está metiendo bajo tierra y es el cuento precioso para los bonos de carbono que ya nosotros empezamos a gestionar acá en el Uruguay, y los forestales empiezan con todos esos cuentos de que ellos son un depósito de CO2, porque los árboles, y todo un montón de cuentos gigantescos. La reducción del dióxido de carbono tiene el objetivo de eliminar los gases de efecto invernadero de la atmósfera, que son una realidad. Hay dos cosas que no se pueden discutir. Primero, el CO2 en la atmósfera, que ha aumentado significativamente de aproximadamente 280 ppm a más de 400. Eso tiene que ver con la quema de más o menos unos 30.000 millones de litros, casi nada, ¿no? 30.000 millones de equivalente litro petróleo de hidrocarburo por día, casi nada. Y lo otro que no se puede discutir es el aumento de la temperatura promedio. Por ejemplo, tanto aquí en nuestro país, en toda esta zona, como en Europa, el año pasado, va, en todo el planeta, pero yo me fijo de dónde vivimos nosotros y dónde viven nuestros antepasados, en España, en Italia. También ahí, por decirles, en un lugar bien lejano, también fue el año más cálido de la historia. O sea que no podemos ser muy pelotudos a la hora de discutir esto, que todo, no, que como Bill Gates, bueno, sí, Bill Gates lo dice, sí, también lo dice Bill Gates, sí, también. El manejo de la radiación solar, que es lo que están intentando, ahí sí Bill Gates y todos sus locos diabólicos, tiene como propósito aumentar el albedo. Esto es reducir la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre con el objetivo de enfriarla. Yo preguntaría quién les dio permiso. Entre las propuestas para lograrlo se encuentra la dispersión de diversos compuestos en forma de aerosoles en la estratosfera. Esta propuesta es objeto de múltiples críticas por los diversos riesgos que representa. Y es lo que se conoce popularmente como chemtrails. Los defensores de la ingeniería climática la presentan como una solución para mitigar los efectos del cambio climático. Pero esto no solamente es una visión reduccionista del fenómeno por ignorar la complejidad de los sistemas naturales, sino que es aún peor. No tiene en cuenta los graves daños colaterales que se pueden generar. Además, se evita abordar el origen y las causas del problema del llamado calentamiento global, que, como ustedes saben, yo prefiero hablar de efecto invernadero y de caos climático. ¿Por qué? Porque calentamiento global, o world warming, está muy utilizado justamente por Bill Gates y su mafia diabólica. Esto vuelve a la ingeniería climática una alternativa más que interesante para los sectores de actividad más contaminantes. O sea, primero contaminaron porque eran los dueños del petróleo y ahora nos proponen la solución ellos mismos. Son más hijos de puta. Pero bueno, esto lo digo, soy malo. Se convierte en una herramienta que les permite... Diabólicos, son diabólicos. ¿Entienden? Se convierte en una herramienta que les permite poder seguir llevando a cabo sus procesos de producción altamente contaminantes, pero ignorar sus efectos, buscando alterar luego el clima a partir de estas tecnologías. La agricultura industrial basada en monocultivos agrícolas y en el uso de agroquímicos tóxicos, esto se ve que fue escrito por los del PERI, ¿no? Los cambios en el uso de los suelos que llevan a fenómenos como la deforestación y la desertificación, procesos como el permanente crecimiento urbano, la actividad de la industria automovilística y de la industria de la aviación, son los principales factores del cambio climático. Está el hormigón ahí, el hormigón ocupa un lugar gigantesco, el hormigón que va en todas las rutas de aeropuerto, por todos lados. No me refiero al hormigón para construir el piso de una casa. La geoingeniería o ingeniería climática no es más que la nueva carta para contaminar libremente por parte del poderoso lobby petrolero. O sea, el sector químico. El sector químico además está vinculado al sector, por ejemplo, del agronegocio a través de la producción de herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, etc. Desde estas industrias se presenta la manipulación del clima a gran escala como la solución perfecta para mitigar la crisis climática. No hay de qué preocuparse. Además, ya le empecé a meter unos comentarios porque si no me aburría. Además, resulta un negocio sumamente atractivo para las empresas que poseen las patentes sobre estas tecnologías, que por supuesto ninguno de ellos es un oriental o un argentino. En definitiva, termina siendo una manera para que en términos ambientales nada cambie y sigan ganando los mismos de siempre sin que tengan que modificar sus patrones de producción, encontrando, además, un nuevo negocio. Con la geoingeniería, los principales culpables de la crisis climática nos ofrecen una solución innovadora para el problema que ellos mismos generan. Y esta aparente solución les permite no solamente mantener de manera incambiada su actividad, sino que incorporan un nuevo negocio, el negocio de la ingeniería climática. Por eso es que también los gobiernos de las grandes potencias industriales que son los responsables de la mayoría de las emisiones a nivel planetario, como Estados Unidos, China, etcétera, se muestran entusiastas frente a esta alternativa y promueven en las cumbres internacionales sobre el clima a la geoingeniería como una novedad tecnológica que puede mitigar los peores efectos del cambio climático. Un ejemplo es el caso británico. La Sociedad Real Academia de Ciencias del Reino Unido ha publicado varios informes elaborados por selectos grupos de científicos, la mayoría involucrados en geoingeniería, que aunque reconocen que la geoingeniería implica riesgos, dicen que se debe tomar en cuenta y aumentar su investigación. Entre las propuestas de geoingeniería, ¿vieron que se lo estoy leyendo como si ustedes fueran un par de amigos acá que están escuchando? Porque en realidad esto es grosso, ¿no? Esto hay que leerlo capaz de otra manera, pero bueno. Entre las propuestas de geoingeniería, porque yo entiendo que para muchos es súper nuevo esto. Es más, hasta hace muy poco tiempo atrás, más bien que era negado por fácilmente el 80% de la población. O sea que estamos cumpliendo con poner al día a un montón de nuestros compatriotas sobre un asunto que es ultra delicado y que tendríamos que haber estado pensando en él desde hace muchos años. Entre las propuestas de geoingeniería se encuentran la fertilización de grandes áreas de... Escuchen, porque, claro, a mí me da ganas de salir con un AK-47, era que se llamaba. La fertilización de grandes áreas del océano con hierro o con urea para aumentar el plancton, absorber el carbono y bajar la temperatura del mar. El lanzamiento de enormes cantidades de compuestos sulfatados en la estratosfera, creando una sombrilla que tape los rayos del sol. El manejo y la desviación de huracanes. Las plantaciones de cultivos y árboles transgénicos para agrocombustibles y sumideros de carbono. La creación de parches de algas transgénicas en el mar para absorber carbono. El llamado biochar. Qué rica que está la agüita, decía el otro día el Torito. Qué rica. El llamado biochar, que marca cantidades industriales con materia orgánica como pirólisis para enterrarla luego en el suelo. Cada una de estas propuestas por sí misma implica enormes riesgos para el ambiente. En primer lugar, para que produzcan los efectos que se buscan, deben realizarse a gran escala, lo que aumenta los riesgos de estas prácticas y el daño que pueden ocasionar. Por ejemplo, en el caso del lanzamiento de partículas de sulfato a la estratosfera, ¿qué va a pasar luego? Es una pregunta, burro. ¿Qué va a pasar luego cuando caigan en la Tierra? ¿Qué va a pasar? Los efectos pueden ser sumamente tóxicos para la salud humana. En cuanto a la manipulación del mar, ya sea por fertilización de áreas del océano o por la manipulación con producción de algas sintéticas, esto va a generar un desequilibrio importante en las cadenas alimentarias. Incluso faltó uno acá, que es el uso de la nanotecnología del hidróxido de carbono. Este no lo tenemos acá, me acabo de dar cuenta, compañeros, no lo tenemos. Nada más que lo podemos incorporar, pero no lo tenemos, pero lo sabemos. Es el último que hay. Por todos estos motivos mencionados anteriormente, acá se entró a calentar Matías. Y teniendo en cuenta la legislación internacional que ya existe al respecto del tema, es que se propone que la aplicación de geoingeniería climática quede prohibida en nuestro país. ¿Te imaginás uno de los muchachos del PERI metiéndole ahí el golpe en el diputado? Existe legislación internacional sobre modificación climática desde hace varias décadas. Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación climática con fines militares u otros fines. Debido a la utilización de las técnicas de manipulación climática con fines militares, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 10 de diciembre de 1976. ¿Cuántos años tenía el 1976? La resolución de 1972. Esta resolución lleva el título de Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles y comenzó a entrar en vigencia el 5 de octubre de 1978. En esta resolución, los estados partes en la convención argumentan que el acuerdo se basa en la intención de prohibir efectivamente la utilización de las técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles a fin de eliminar los peligros que para la humanidad entrañaría esa utilización. En ese sentido, es que el artículo 1 del acuerdo se establece. En el artículo 1 del acuerdo se establece: cada Estado parte en la presente convención se compromete a no utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Ahora van a ver por qué. Porque los Estados Unidos lo usaron en Vietnam, ¿recuerdan? Además, otros dos aspectos importantes en esta resolución tienen que ver con lo que se establece en el artículo 2, en el cual se define que se entiende por qué se entiende por técnicas de modificación ambiental. Las técnicas de modificación ambiental se definen como todas las técnicas que tienen por objeto alterar mediante manipulación deliberada los procesos naturales. Por otra parte, otro aspecto importante de esta resolución es lo que se dispone en su artículo 4, en el cual se establece que cada Estado parte en la presente convención se compromete a tomar las medidas que considere necesarias de conformidad con sus procedimientos constitucionales para prohibir y prevenir toda actividad a las disposiciones de la convención en cualquier lugar situado bajo su jurisdicción o control. Este artículo es de suma relevancia para el caso nacional, porque como Uruguay es uno de los estados parte de esta convención, a través de lo dispuesto por este artículo queda exhortado a tomar todas las decisiones legislativas que sean necesarias para que se cumpla con los fines de la convención, es decir, evitar la utilización de técnicas de manipulación climática. De momento, todas las filmaciones que tenemos del Uruguay son de grandes aviones que salieron desde un aeropuerto argentino o desde un aeropuerto brasileño. Pero ya hicimos los pedidos de informe necesarios para saber si en algún momento alguna de estas naves que pasan a mucha altura, estamos hablando de más de 10.000 pies, ha recalado o ha utilizado los aeropuertos de la República. El Convenio sobre la Diversidad Biológica es un tratado internacionalmente jurídicamente vinculante para los Estados parte. El órgano que rige el Convenio sobre la Diversidad Biológica es la Conferencia de las Partes, COP. La COP es una instancia que se reúne cada 2 años para analizar los progresos, establecer prioridades y definir líneas de trabajo a llevar adelante en materia ambiental. En octubre de 2010, los estados que forman parte del Convenio sobre Diversidad Biológica acordaron un plan estratégico para desarrollar a partir de 2011, que tenía por objetivo salvaguardar la diversidad biológica y los beneficios que la misma proporciona a las personas, a los seres humanos. Este convenio es sumamente significativo en lo que respecta específicamente al tema de la geoingeniería, ya que se adopta el principio de precaución como principio rector para su aplicación. Además, en el artículo 14 se establecen obligaciones concretas a respetar por parte de los estados en lo que tiene que ver con el tratamiento de estas tecnologías. En el año 2019, los estados miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente debatieron la posibilidad de solicitar una evaluación de la tecnología de geoingeniería. Pero esto finalmente no se concretó. Los puntos claves del desacuerdo entre las partes se relacionan justamente con la adopción del principio de precaución acordado en el Convenio sobre Diversidad Biológica de 2010. En particular, los representantes de la Unión Europea y de Bolivia insistieron en que la discusión de cualquier proyecto debe incluir una referencia a este principio de precaución, mientras que los representantes de Estados Unidos y de Arabia Saudita, acá creo que no está China, ¿no? Creo que no está. De Estados Unidos y de Arabia Saudita se negaron, por lo que las conversaciones no prosperaron. Montevideo, 3 de mayo de 2023, representante nacional César Vega. Fue un poco largo, pero todavía algunas partes no las leí, pero ¿saben por qué es necesario que sea largo? Porque incluso en el ámbito del Palacio Legislativo, yo estoy seguro que si hacemos una encuesta, a ver, Patricia, te voy a poner a voz de nuevo, después lo vamos a grabar con la voz de Patricia, entonces yo, al ahorrarme de leer tanto, te vivo que sos, no querés leer. Bueno, lo que pasa es que Patricia lo lee mucho mejor que yo. Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay. Prohibición de la aplicación de geoingeniería climática en el territorio nacional. Proyecto de ley. Artículo 1. Prohíbase el vuelo de aviones en el espacio aéreo uruguayo con fines de manipulación climática. Artículo 2. Prohíbase el otorgamiento de patentes y permisos para la investigación y para la aplicación de técnicas de geoingeniería a instituciones tanto públicas como privadas. Ingeniero César Vega Erramuspe, representante nacional por Montevideo del Partido Ecologista. Radical, intransigente. Gracias, Patricia. César dice, desde mi ignorancia en el asunto, ¿qué pasaría si al chupete de la pastera... terminamos con este tema, salvo que ustedes quieran mandar mensaje por el 098-482-454. Incluso videitos, si tienen videitos bien filmaditos. No se confundan el humo de los aviones. Para empezar, el humo de los aviones desaparece los dos o tres minutos. Segundo, en línea recta, por ejemplo. Y muchas cosas, sí, no hay que confundir, hay que estudiar un poco. Bueno, desde mi ignorancia, dice, ¿qué pasaría si al chupete de la pastera de Paso de los Toros se le pone una T? Párate, no entiendo, che. Y se trae un acueducto. Ah, vos estás pensando traer un acueducto por la vía, pero Daniel, está muy bien esto que pensás. Porque nosotros siempre estuvimos pensando que a ellos les interesaba traerse el agua del acuífero Guaraní hasta el puerto de Montevideo, porque lógicamente que dentro de pocos años va a ser mucho mejor negocio vender agua del acuífero Guaraní que vender celulosa, ¿no? Ah, está bien, Daniel. Daniel Sauchenko de Malvin es el dueño de esta idea. Es un problema, dice, de concepto. Estos sujetos no saben que la Tierra es un organismo vivo y como tal se defenderá para retomar su equilibrio. Se vienen tiempos de cambios en todas dimensiones. Abrazo, Daniel Sauchenko de Malvin. Me pasa así después, Patricia, a pedirle a los compañeros allá que te lo pasen y lo grabás despacito, tranquila, porque mirá, es larguísimo, tal vez lo vas a tener que grabar en unos tramitos, ahí vos ves. No se debe hacer esto, dice, pero hoy el agua de Ose no es potable. Por lo tanto, ¿se podría regar con esa agua? No, ¿cómo vamos a regar mientras hay gente que... Para empezar, en el Uruguay en este momento, mi papá, por ejemplo, no tienen agua durante una cantidad de horas del día, porque están en una zona en donde la cual el agua le cuesta llegar. Ahora, todas las culpas no son de la OCE, no son todas de la OCE. Todos tenemos que ir advirtiendo, como hacemos acá en el campo, que es hora de que tengamos, por ejemplo, un tanque que no tiene que estar arriba del techo, tiene que estar a flor de tierra. De ese tanquecito, con una bombita que sale en 3 pesos, subimos el agua al tanque que está encima del techo. Bueno, si ustedes salen a nuestros campos a mirar, van a ver que un montón de nosotros tenemos ese sistema. Digo acá por lo que dijiste del al que regó con el agua de Ose. No se puede regar con agua de Ose, no porque esté salada, sino que no se puede regar con agua de Ose. En esta circunstancia en la que estamos, regar con agua de Ose, me parece a mí que no hay ni que explicarlo, ¿no? Bueno, hola César, dice, buenos días. ¿Cuánto sale el estudio de agua? ¿Qué se puede inventar? Saludos, no entiendo muy bien. Bueno, el estudio de agua, nosotros hemos mandado nuestra agua a analizar a un laboratorio que hay en Paysandú. Hay muchos, pero aquel me merece confianza. Y ustedes le piden al laboratorio lo que quieren. Y le puede salir de 2.000 a 20.000. Según lo que le pidan. Buenos días. Buen domingo, César. Y oyente, feliz día a las madres. En especial a la mía y feliz cumpleaños al bolso, querido. El equipo con más títulos del mundo, dice Elian. Muy bien, Elian. Dice Mauricio, están utilizando a las aerolíneas de transporte para los Chemtrail. Sí, sí señor, hace bastante tiempo solo se cargaban aviones militares hoy usted, si vive en Europa, levanta un teléfono, por decirle de alguna manera, es decir, busca en internet, y usted tiene empresas privadas, a las cuales usted llama y le solicita el servicio. Fumígueme Punta Espinillo, listo, usted paga y ya está. Pero además han enganchado a las aerolíneas comerciales, a las aerolíneas de pasajeros. ¿Por qué? Porque las aerolíneas de pasajeros, que estaban pasando un mal trance, digamos, no estaban siendo... El tema es que de una vez por todas tenemos que discutir a cuánto deberían estar los pasajes en avión. Y los pasajes en avión en este momento deberían de salir el doble. Pero para que la gente siga volando, las aerolíneas lo mantienen a precios bastante más bajos y han encontrado, a los efectos de bancar la pérdida, un negocio nuevo, que es, una parte del avión se pone en los tanques y después esas aerolíneas que hacen circuitos convencionales desparraman los chemtrails mientras realizan el vuelo. ¿Está? Bueno, Marilú García... Y déjense de joder con viajar tanto en avión, no sean abombados. Porque lo que tenemos que saber es que de tanto viajar en avión estamos dejando el cielo hecho una cloaca de vapores y gases. O sea, si es medio posible, no vuelen al pedo. Porque nuestros hijos nos acusarán. Y miren que nos falta mucho para esto. ¿Recuerdan cuando decíamos... Ah, sí, capaz que algún día falta agua. Sí, capaz que algún día, bueno, está, ya llegó. Ah, y nuestros hijos, estos chiquitos que vemos ahora, un chiquitito que estoy viendo ahora en una foto que tiene, no tiene ni 2 meses, todos estos chiquitos están heredando las cagaditas que estamos haciendo todos nosotros. Así que más de una vez yo le digo a algún ecologista que me está escuchando, sí, pero vos dejate de joder un poco con viajar tanto, hermano, porque se ve que no estás entendiendo muy bien que los gases de los aviones son muchísimo más perjudiciales que los gases de los automóviles que se están liberando. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y nos decían la maestra, los árboles se encargan del CO2, bla, bla, bla? Allá arriba no hay árboles. Marilú García me manda algo. ¿Puedes decir que existen programas de manipulación climática? Sí, ya lo vi, Marilú. Están contaminando nuestro medio ambiente. Sí, claro. Así es, existen y no son nada nuevo. Los programas de manipulación climática datan de más de 60 años y son un arma. Ah, muy bueno, es uno de los mejores videos, ya lo puse, por supuesto, en mi Telegram. Hola, César. Feliz día para todas las madres. Otro tema. ¿Cuándo? No, las bancas no tienen nombres. Aclaro, las bancas no tienen nombres. En nuestro partido, las bancas no tienen nombres. Los nombres se deciden en función de muchas cosas, no solo de la permanencia en el PERI. Es lo que yo le digo siempre a mis compañeros. Estimado, a ver, pará, pero ustedes ellos lo están haciendo, yo soy medio salado, eso lo están haciendo en el área, eso lo están haciendo en el horario de trabajo, porque una cosa es el horario de trabajo, que por suerte al haber llegado a la banca disponemos de un montón de dinero, que es la secretaría del diputado, que se distribuye entre muchos compañeros que hacen trabajos como el que estaba leyendo yo recién. Pero ir a una manifestación, como algunos fueron estos días, por el agua, o ir a la última en la cual me encontré solo con Patricia del movimiento Uruguay Soberano para que juntemos firmas en contra de los contratos secretos, eso no es parte del trabajo de un ecologista. Eso es lo que un ecologista hace porque es la militancia. Entonces, no tengo nombres para ninguno que vaya o ninguna que vaya a ocupar una banca. Eso se dirá bastante más adelante. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque eso me empieza a generar, si ustedes me dan nombres, me empieza a generar los problemas internos. Y como yo ya he aprendido a manejar esto muy bien, creo que desde el momento que a uno de nuestros compañeros lo cité, venite esta semana, pasá por acá el martes o el miércoles si podés. Y cuando estuvo sentado frente a mí, le dije, antes del viernes quiero tu renuncia. Y ya sabes muy bien por qué. ¿Entienden? Bueno, vamos a las 12:05 a poner una tanda muy, pero muy breve allá en los estudios centrales de 770M Radio Oriental y continuamos enseguida con ustedes. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Estamos, a veces le cuesta el poquito, ahí nos inventamos de nuevo. Baqueta me mandó en el abastecimiento de agua potable medidas propuestas por los científicos que aún puedan ser escuchadas. Este es un artículo, por eso mismo ahora voy a leer, hoy me tocó leer mucho de madrugada, ahora, no importa, yo después tengo toda la semana para recuperarme. Y justo en vez de hablar un poco de economía, fíjense que se va a cumplir algo que estuvimos pronosticando. La inflación en la Argentina llegó al 8,4%, masa que no sé, yo preguntaba esta madrugada y nadie me contestó, ¿quién sería masa en el Uruguay? O sea, un tipo tan desfachatado como este masa, es increíble. Entre otras cosas había dicho que en abril iban a llegar a una inflación de más baja del 3%. Y fue el mes de los últimos más alta y llegó al 8,4%, o sea, lo cual te da una inflación anual de más del 100%. Y habíamos comentado hace unos cuantos meses atrás ya que el dólar no solo llegaba a 500, sino que si llegaba a 500 en la Argentina, nada impedía de que pudiera seguir y llegó a los 600 y pueda llegar a los 1000. En la Argentina, el dólar puede llegar a 1000 argentinos. Lo cual a nosotros nos complica muchísimo la vida, porque en el Uruguay está sucediendo con el dólar lo que tendría que suceder en todas las partes del mundo. Es decir, el dólar tendría que estar bajando, como baja en el Uruguay, y más, hasta muy pronto, y ya van a ver que esto es lo que está sucediendo, estamos en plena guerra monedas, la pandemia fue parte, la guerra, no guerra, sino la invasión, lo llamaron a Putin, le dieron la orden, la invasión de Rusia a Ucrania es parte de la historia, y van a ver que al fin y al cabo se viene una canasta de moneda, por eso votamos en contra de CBDC en diputados, que fue, bueno, en diputados y en senadores. Esta vez sí que me tocó ser el único de los únicos, porque en senadores tampoco hubo uno que levantara la mano en contra. Muy bien. No es que se vaya a imponer el yuan, porque a los chinos tampoco les sirve. Al final me puse a hablar de economía, que es lo que Nicolás quiere cuando dice de quién es, para quién es y para qué. Que eso se lo robamos a este libro que tengo aquí, que me lo regalaron Omar. Ay, me mataste, me mataste, Omar. Si estás escuchando, salvame. Buena. Salvame, Omar. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Del Instituto de Economía. Es un libro que nosotros consultamos mucho. ¿Tá? Voy a hacer trampa, me voy a fijar, Omar. ¿Cómo? No me lo encontró, me tendría que haber encontrado. Ah, no está en... Acá. ¿Para qué te voy a hacer trampa, Omar? ¿Lilian? No. ¡Raquel! Raquel, Omar y Raquel me lo regalaron. Muy bien. Último mensaje que me mandaban fue hace unos días, dice: ayer cruzamos la represa de Canelón Grande, César. Mirá lo que se ve. se ve nada, se ve barro. A propósito de eso, alguien proponía de limpiar la represa, limpiar el barro de la represa. O sea, ustedes tienen que empezar a pensar, porque este mensaje me fue reenviado a mí, miren. Buen día Germán, ¿cómo están? Bien, Germán. Sí, tú sabes que sí, que mi sobrino está re caliente. ¿Será este? Sí. Maneja el sí. Dani, el Dani sí. Maneja el camión de la OSI. Y el Dani empezó a explicar que no, yo lo veo, pero ya están en la rosca metido todo, ¿eh? Sí, claro. Negocio. Y ojo, también está chica la represa porque nunca ha sido limpiada, creo. Desde que se hizo, nunca la limpiaron. Nunca ha sido dragada. Está imponente para aprovechar ahora y limpiarlo. ¡No! Limpiar, no la van a limpiar. Eso es como cuando dicen: hay que dragar el río San Salvador. Dice: ay, digo yo, por favor, loco, estudien algo, no puede ser, loco, estamos en el siglo XXI ya. ¿Ustedes se imaginan sacando camioncitos de barro de la represa de Canelón Grande? Lo que hay que hacer es controlar la erosión. Somos brutos, ¿eh? Para que el barro no llegue a la represa. Ahora, después que llegó el barro, déjalo quietito, más vale. Fíjense si no, de sacar el barro que sacaban en el río Salado, en las zona de Alberti, donde está el Torito y está Luis, que nos deben estar escuchando, se deben estar arrancando los pelos. Dejen ese barro quieto ahí adentro, porque además uno saca en un camión, ponele 10 metros cúbicos de barro, y lo único que hace es ganar el lugar para 10 metros cúbicos de agua. Entonces, eso significa el agua que consumen durante el día 8 familias. Y no se me enojen tampoco porque les hable así, porque estudiar da mucho trabajo para tener que después eso que dicen de te vas a tener que poner, da mucho trabajo estudiar para después ponerse a discutir con lo que uno estudió, con uno que te dice, no, pero es mi opinión, dice. Bueno, hermano, pero es que no se trata de opinar. No, Omar me está escribiendo. ¿De quiénes, para quiénes y para qué? Finanzas públicas en el Uruguay, gracias, Omar. Un comentario trae el otro. Yo les voy a decir que vamos a sacar unos cuantos diputados vamos a sacar nosotros. Unos cuantos diputados vamos a sacar. Y todos los compañeros, compañeras que vayan conmigo a la Cámara de Diputados me van a firmar, como firmaron, y yo ya ejecuté a alguno, la renuncia en blanco. Y no solo eso, sino que como ninguno de nuestros compañeros se va a merecer estar los 5 años en la banca como estoy yo, después de tantos años de sacrificio, nos vamos a turnar para que todos aprendan. O sea, empieza una época nuevísima y muy interesante para que el PERI en el 2029 dé el batacazo. Pero si ustedes piensan que las bancas que nosotros vamos a tener, y en el nombre y apellido de queridísimos compañeros míos o compañeras, están muy equivocados. No saben, no tienen idea de cómo va a funcionar el partido a partir del 2024 y no nos van a pasar todas las cosas que le están pasando ahora a Cabildo Abierto. Porque si hay una cosa que me caracteriza a mí es, primero, aprendo de lo que le pasa a los demás. Ustedes saben que, por ejemplo, me está escuchando Roberto Vaz, por ejemplo, que es una de las listas que nos acompañó. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, claro, le digo yo, y si nosotros hubiéramos llegado con 24.000 votos o 25.000 votos a la banca de diputados, había cuatro listas, estaba la nuestra, la 1330, y había otras listas, ¿no? De momento la única que nosotros queremos que siga trabajando con el PERI en la 696 de la gente de Roberto, que se vino del Partido Independiente, el Movimiento de los Comunes, lo dejo bien claro. Muy bien. A una de las otras listas que estaba con nosotros, rechazar. A una de las otras listas, que para todos yo tenía la renuncia en blanco firmada, lógico, ustedes se piensan que soy bobo. Algo se, la política es muy... Es muy jodida la política, como para ponerse de perejil. No, macho. Primer lío que se le generó a esa persona en la sociedad, le digo, ni te molestes en llamarme que ya te aceptamos la renuncia, Marcelo. Pa. Bueno. Tengo, y no me saquen de tema ahí con la llamadita y todo, porque me rompen los huevos, ¿tá? Y no estoy para que me rompan los huevos. Esto es muy complicado y hay que tener nervios de acero, ¿tá? Por algo somos el único partido, cuando había compañeros que hacían toda aquella historia en el año 2017, no vamos a llegar, no vamos a llegar, no vamos a llegar, si nosotros manejamos la plata vamos a llegar, si nosotros manejamos la plata vamos a llegar, y yo le dije, hablé y les digo, miren muchachos, nosotros vamos a llegar, quédense tranquilos, no rompan los huevos, que vamos a llegar. Llegamos, y no solamente con los 24 o 25 mil votos que se necesitaban, sino con más de 33.000. La próxima elección nacional vamos a tener bastante más que un diputado. Yo estoy trabajando para eso. Le pongo toda la cabecita, me junto con todos mis compañeros y compañeras, digo, vamos a agarrar por este camino es el mejor. Ahí es donde nosotros vamos a colaborar para que vivamos en un país y en un planeta mejor. Pero si nos ponemos a... No, porque fulano y mengano... No, fulano y mengano, para empezar, le falta muchísimo. Está muchísimo. Y se los digo yo, y lo digo en una buena... Porque yo hago 3 preguntas y las 3 preguntas me pueden contestar 2. No me pueden contestar las 3. Y ahora mismo, entonces me voy a leer lo que tenía calculado, que es electro-smog. Y de Electro Smog, el libro del doctor Álvaro Ronco, había señalado la página 77. Los desafíos preventivos del siglo XXI. Uno de los problemas que tuvimos que atender esta semana fue que Uruguay finalmente otorgó las bandas 5G. que van a estar funcionando en 3.5, creo que es, y entre 3.2 y 3.7, algo así, megahertz. Esto, junto a toda la problemática que tenemos, y sobre todo la última, que es la vinculada a la vacunación, ahí tenés, ¿ve? El tema, por ejemplo, los que mejor saben esto son todos mis compañeros. Cuando yo les digo, en el tema de la vacuna, ustedes me dejaron todo solo a mí. Pero antes de decirlo por la radio, yo se lo dije a mis compañeros. En el tema de la vacuna, porque somos muy jodidos, tenemos que ser más valientes, no le tenemos que tener miedo a lo que van a decir los demás, a que quién sabe el riesgo que estamos corriendo, que si la gente nos va a votar o no nos va a votar. Pero señores, vamos a ver que esto nos están matando a la gente con esto. Y ahí Vega encaró, se chocó a todo el mundo y ahora tenemos toditos los datos. Los últimos datos de esta semana son brutales. Muere gente como moscas. He estado viendo de muertes de niños entre 3 y 8 años, que te agarran la cabeza y decís, ¿cómo pudimos entrar en esta locura? Y ahora, ¿por qué en Uruguay se sabe poco? Yo les voy a decir por qué se sabe poco. Porque un día una mamá de uno de los niños que tenemos postrado en el Uruguay me llamó y me dijo, le voy a hacer un pleito, Vega. No hable más de mi hijo. Y no hable más, yo no hable más. Listo, ya está. Reseña histórica de estudios importantes. Además está decir que en el inicio no existían los teléfonos celulares, porque irrumpieron en un mundo desarrollado en los años 80. Aquella área de investigación continúa al día de hoy y se le ha agregado el área de radiofrecuencias, que es la que mayormente me interesa, dice el doctor Ronco, destacar en este capítulo. Volviendo a la evolución de la investigación, el platillo de la balanza comenzó a inclinarse al empezar a verse que los riesgos, en otra de las materias en la cual me tocó enfrentar solo con la opinión de unos cuantos amigos que son entendidos de la materia, el tema de los chemtrails, y el otro tema en el cual me tocó jugar solo durante un tiempo, el tema del 5G. Nada más que después todos tus compañeros se dan cuenta de que estás en el camino correcto y ahí se forma la manada. Ahí se forma la manada. Y en manada es mucho más fácil. Porque solo es un regalo. Y ahí está la fuerza de la manada. Quitarle al ser humano ese egocentrismo estúpido. No, porque de repente yo que me lo merezco, como me dijo los otros días una diputada, acá todos somos iguales, es así, correcto, le digo, todos somos iguales. Es más, Posada y Peña del Partido Independiente y del Partido de la Gente, 2 por 3 me dicen sí, todos somos iguales, pero nosotros tenemos un diputado, pero vos sí que tenés todos los votos que nosotros no tenemos para respaldar nuestra diputación. Y es cierto. Sobre todo para el caso del Partido Independiente, que llegó con menos del 1%. Dice el doctor Ronco, que para mí es uno de los que más estudió el tema del electroesmog, los celulares y la salud, por lo menos en el Uruguay, probablemente sea de los dedos de una mano me sobra, ¿no? Yendo atrás en el tiempo, aparece un estudio en 1980. Esto es sobre personal naval y operadores de radar, que encontró en estas ocupaciones un riesgo más alto de tumores cerebrales que en la población general. Una posible asociación entre exposición crónica a microondas y diagnóstico de leucemia mieloide y policitemia era descrita en un estudio de varios casos. Otro estudio comunicaba que la mortalidad por cáncer era más elevada. Por ejemplo, yo en este momento estoy transmitiendo, fíjense, por un celular, pero de ninguna manera lo tengo cerca de mi cuerpo. Lo tengo lo más alejado que puedo con el cablecito, y como hace un rato lo estaba cargando en el mismo momento que lo estoy usando, lo cual es mucho más negativo, lo tenía lo más lejos que podía. Gente que yo aprendí a estimar, no sé hasta dónde, pero está el diputado Sanguinetti, joven diputado colorado, yo a Sanguinetti lo odio. Pero al Sanguinetti viejo, este es el diputado Sanguinetti que incluso pertenece a otra fracción, eso me lo aclaró él. Y no tiene nada que ver con, no es pariente de Sanguinetti. Le dije, él colabora mucho conmigo, me da mucha información. Y yo le digo, che, esos auriculares Bluetooth que vos tenés, son recontra perjudiciales para tu cerebro. Ah, le voy a llevar estas fotitos de regalo. Ya se las mando, mira, ya se las mando porque acá tengo edad, 5 años. Vamos a buscar diputado Sanguinetti, porque yo me gusta hacer las cosas en el momento, porque si no después me olvido. Edad, 5 años, Sanguinetti diputado, fotografía. Acá va Sanguinetti. Acordate de esto, del Bluetooth. Mirá lo que me manda él. Vamos a hacer otro experimento con los iPods. Y esto a mí ha sido fuerte porque, fijaros, yo utilizaba esto por las noches para oír algún podcast y alguna noche me quedaba dormido con los iPods puestos. Y ahora os voy a enseñar con Julián simplemente lo que ocurre cuando nos los ponemos para que veáis las mediciones y luego cuando hacemos una llamada. Ahora están conectados. Acerco. Tenemos 300, 400, más de 400 microvatios metro cuadrado. Y más, ni ahora más. Listo. Ya está. El que lo quiera ver se va a mi Telegram. ¿Qué quiere decir? Que ya se midió que estos cositos Bluetooth te están fritando el coco. O sea, tenés que dejar de usarlo. Lo mismo que los microondas en Japón. ¿Por qué el gobierno dijo no queremos más hornos microondas en todo Japón? Y no es que, te regalo mi horno microondas o te regalo mis parlantes, ¿cómo le llaman los cosas? Eso, los cositos Bluetooth. Ni auriculares Bluetooth. No, regalo no, porque le estás regalando un cáncer en el cerebro. Probable. Que eso es lo que hay que decir. Pero cuando miramos en edad, página 83 del libro del doctor Ronco, miramos cómo está afectando el mismo teléfono móvil en el cerebro del niño, porque estas imágenes se sacan de lo Instituto de Electrical and Electronic Engineering, Journal of Microwave Theory and Techniques. ¿Qué inglés que tenés, Vega? Entonces, se ve la imagen del niño de 5 años, le absorbe prácticamente el cerebro de un lado al otro, a pesar que está sobre una oreja. Al niño de 10 años le pasa la mitad del cerebro hacia el otro lado. Y al adulto, que ya es distinto, le afecta casi hasta la mitad del cerebro. ¿Qué quiere decir? Si un día gobiernan partidos, el PERI, quédense tranquilo, y no me sumen muchos diputados, y fulano, mengano, porque de repente es conocido mío, no me interesa eso, no me interesa, ¿está claro? De pedo que estoy yo, por ahora, ¿está claro? Acá remamos todos parejitos. No hay candidatos para nada todavía. ¡Para nada! Y ya lo dije un día y lo publiqué los otros días en mi Telegram. Si gobernara el PERI, póngale una locura, 1 millón de uruguayos, partidos como el PERI, nuestro candidato al Ministerio de Defensa, ya tengo uno, por supuesto. Bien serio es como para estar ahí. Y me acompañó al 14. Ya tengo, para el Ministerio de Defensa ya tengo uno. Para el Ministerio de Turismo, ese hay que cerrarlo. Para la Intendencia de Canelones, no tenemos a nadie, pero ahí hay un frente amplista, o un blanco, o un colorado, que es un tipo, un médico recontra querido, que no sé cuánto veterinario, podría ser un buen candidato, sí, cómo no. Es decir, cuando haya un partido político que no se niegue a que un lugar que tiene que ocupar su partido pueda ser ocupado por la persona mejor considerada por todos los uruguayos para estar en ese lugar, el PERI, Partido Ecologista, no va a tener ningún problema en cederle el lugar a esa persona. Si se trata de hablar de esto, hablamos de esto. Señalé en el capítulo... un sorbito de agua viene bien, correspondiente, que los campos electromagnéticos producen una larga serie de efectos biológicos que van desde cambios en la concentración de iones intracelulares a cambios en la tasa de síntesis de diferentes biomoléculas, cambios en las tasas de proliferación celular, cambios en la capacidad reproductiva, cambios en la expresión genética o incluso cambios en el ADN. Que en el caso de la vacunación con vacunas de ARN mensajero, ahora salió un estudio de la Argentina, la vacuna que más daño provocó es la que yo decía siempre, fíjense, revisen mi archivo, la que nosotros donamos a los paraguayos, la de AstraZeneca. Pero Pfizer no dejó de generar un montón enorme de efectos secundarios para el caso de los niños vacunados que puede llegar hasta el ADN. Estudios desde 1975 en adelante lo han demostrado y esto está reseñado en una muy buena revisión bibliográfica. También se ha demostrado que cuando se combinan campos electromagnéticos del tipo de baja frecuencia con los de radiofrecuencia, los efectos biológicos que producen son más intensos que los de estas últimas. Aquí podríamos, a ver si podemos hacer una prueba, si yo prendo esta radio y le doy volumen. Pero la voy a poner, pero lo voy a poner encima del celular. Ven. Escuche. ¿Ah? Apaga Emiliano Cotillo. Y por eso es que una de las secretarias en Palacio Legislativo esta semana que pasó, no la otra, me preguntaba, ¿pero qué teléfono fue que pidió usted para comprarse, Vega? Yo pedí para comprarme, le digo, el teléfono celular con el más moderno, pero con 4G, no con 5G, y de SAR, S-A-R, del modelo Samsung, más bajo posible. Y ese más bajo posible no es el que estaba usando ahora, pero es otro que tiene las mismas características y, sin embargo, produjo en la radio que yo prendí la interferencia, que le llamamos interferencia, que ustedes estaban escuchando. Ni que decirle que hay teléfonos que tienen hasta 4 veces más de SAR. Un estudio de correlación poblacional, que en epidemiología se les conoce como ecológicos, encontró una correlación significativa del punto de vista estadístico entre el número de contratos de teléfonos celulares, escuchen bien, porque después estamos los loquitos que decimos algunas cosas, ¿no? Pero había otros loquitos antes que nosotros, como el doctor Álvaro Ronco, que lo publicó en el 2015. Los contratos de teléfonos celulares y los tumores cerebrales registrados en 19 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. El efecto incluso se mostró independiente de cuestiones como el ingreso familiar, la edad, etcétera. El citado estudio no tuvo en cuenta el tipo tumoral, ya que ha sido sugerido por expertos que el riesgo asociado al uso de estos teléfonos puede variar con el tipo de tumor. El problema es, y no está en el libro, el hecho, sí, esto está, pero me voy a referir al 5G, el hecho de que las radiofrecuencias producen una disfunción en la barrera hematoencefálica, VHE, como son células llamadas astrocitos las que están en contacto con las VHE, en el caso de que la disfunción de esta admitiera el paso de sustancias carcinógenas al cerebro, los astrocitos podrían estar más expuestos y generar mayormente astrocitomas, más que en otros tipos tumorales. Hay estudios metodológicos previos que identifican una serie de debilidades y sesgos en estudios epidemiológicos conducentes a subestimar el riesgo real hallado en estas investigaciones, particularmente las financiadas por las empresas patrocinantes. Esto lo remarca una reciente investigación muy crítica en cuanto a cómo se han desarrollado ciertos estudios que analizan la posible relación entre el uso de la telefonía móvil y el riesgo aumentado de tumores encefálicos. Datos internacionales algo más actualizados todavía sobre la incidencia de tumores cerebrales nos muestra que Suecia sigue entre los países con tasas más altas del mundo y que los países escandinavos están todos entre los primeros 20 lugares. Yo leo apenas unos trasmitos del libro porque me supongo que quien quiera interiorizarse lo consigue hoy. Debe estar en internet Electrosmog, Celulares y Salud del doctor Álvaro Ronco. No vamos a descubrir aquí el hecho de que en el incierto origen de estos tumores cerebrales, por ello no es esperable que haya una correlación estricta entre el porcentaje. Esto es como lo de la vacuna, lo mismo cuando yo decía, pero es que si tú tienes una vida muy natural y comes sano y tu sistema inmunitario está recontra fuerte, no todos van a ser afectados de la misma manera. También en Israel se constataron aumentos significativos de desarrollo tumoral. En este caso, un aumento del riesgo de tumores malignos de la glándula parótida, la glándula salival mayor, observados en usuarios de teléfonos celulares, no se apoya la incidencia. Voy a otro párrafo. ¿Se me termina por el día de hoy? Sí, lo termino. En realidad... lo termino por el día de hoy comentándoles algo que no puede estar en el libro porque en aquel momento, pero creo que el doctor Ronco coincidiría conmigo. Si estábamos hablando recién del tema de geoingeniería y hablamos de que para la Organización de Naciones Unidas es importante que se tenga en cuenta el principio de precaución. El principio de precaución es un principio científico. Ahora vamos a escuchar a la queridísima, en el Día de las Mujeres, de la mamá, doctora Rosana Bruno, en Chile, hablando sobre el principio de precaución que debió de haber sido tenido en cuenta cuando, según Robert Malone, inventor de la tecnología de la mensajero, en vacunas, que no debieran de ser llamadas vacunas, el principio de precaución. también debe de ser tenido en cuenta para el caso de la tecnología 5G, porque no hay ningún estudio, nosotros ya los pedimos, pero es que van a demorar porque no nos están contestando, porque no los tienen, no lo están contestando porque no los tienen ni Antel, ni el Ministerio de Industria, ni no sé quién más que se lo hemos pedido. No los tienen porque no los hay. Es decir, que vamos a estar haciendo un experimento que dentro de pocas semanas va a haber no esas 6 antenas que estoy pidiendo ahora mismo que pasemos la tandita ecológica, ecologista, sino que dentro de unos días habrá decenas de antenas colocadas por todos lados 5G y dentro de unos pocos meses habrá cientos de antenas en nuestro país colocadas 5G, a pesar de que en muchos países del mundo no quieren entrar todavía en la tecnología 5G. Entonces, yo me tengo que preocupar de que si esto no estará siendo otra vez una especie de experimento en donde se toma a nuestra... El experimento consiste en ver cómo le pega el 5G a la gente que se vacunó. Porque tienen un componente, por lo menos un porcentaje de todos los que se vacunaron recorriendo su sangre, que es las nanopartículas de hidróxido de grafeno que pueden ser alteradas por la tecnología 5G. Esto no lo estoy diciendo yo porque no, porque se me ocurrió. Una pausita muy breve y continuamos enseguida. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Carwan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Más plantas de hidrógeno verde. El gobierno uruguayo se frota las manos, pero el único verde que veremos nosotros serán los miles de millones de dólares que los alemanes ganarán a costa de los recursos uruguayos. Ya está instalado el lobby para proyectar una planta química generadora de hidrógeno verde en Tambores, un pueblo de Tacuarembó con 1.500 habitantes. Primero se recategorizaron padrones rurales productivos urbanos. Lo próximo es el montaje de 50 turbinas eólicas, 400 hectáreas de paneles solares y 6 pozos de extracción de agua abastecida por el acuífero Guaraní. En palabras para Radio Centenario, la docente e investigadora Ana María Barbosa señala la situación como más que compleja. El impacto socioterritorial es muy fuerte, porque lógicamente va a haber un antes y un después en Tambores cuando viene el doble de la población a instalar, porque además las experiencias que tenemos de cómo empiezan a proliferar otros problemas sociales que hoy no hay en el pueblo. Claro. El alcoholismo, la droga, la prostitución, la gente que después queda sin trabajo y se queda en el lugar. Y no solo los problemas son sociales, sino también ambientales. En realidad el hidrógeno verde es para metanol, es para hacer metanol, ¿no? O sea que el sello verde lo pierde enseguida. Planta química, ¿no? Esto tenemos que tenerlo bien claro. Se va a producir hidrógeno verde para producir metanol y otros 13.000 toneladas anuales de hidrógeno verde y 70.000 toneladas anuales de metanol. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Está en el sentido de comunidad. Organizarnos y tratar de contactarnos y bueno, ser fuertes entre todos, ¿no? Oponiéndose o plantándose frente a esto, a lo que se puede hacer, ¿no? Porque claro, también sabemos que la supremacía de lo económico muchas veces es muy poderosa. Muy bien, yo estoy buscando a Rosana Bruno, que no la encuentro. Ahora me voy a ir a mi Telegram. Es tanta la información que hay en la semana. Mientras tanto escuchaba un mensaje de Francisco de Malvin. Estoy tapado, pero tapado de verdad, de mensaje. A ver si la encuentro, Rosana. ¿Tenés a Rosana Bruno vos ahí, hermano, que veo que me estás escuchando? Fíjate a ver si la encontrás en mi Telegram. Está notable. A ver si es esta. ¡Ay! Chile está haciendo... ¡Bien, Rosana! ¡Vamos, Chile, doctora, vamos! Un único en el mundo. Dice, Vega está loco. Sí, sí, está loco, sí. Está re loco. ¿En serio? Y también en Latinoamérica, al hacer este primer congreso internacional para, de alguna manera, reconocer que estas plataformas hicieron daño. Que estas plataformas... ¡Vamos, doctora, vamos! ...son totalmente nuevas, que no son verdaderas vacunas, que son terapias, podemos decir, terapias génicas, que tampoco son terapias génicas completas o verdaderas, porque no se pretende introducir un gen para que esté permanente, como se podría hacer una terapia génica para una enfermedad en donde hay un gen deficiente. Aquí se pretendía introducir un gen para hacer inmunidad, y eso... con terapias génicas no se había hecho nunca en la historia de la humanidad y nunca se había utilizado un gen para inmunizar contra una infección. Entonces, era un experimento. De alguna manera, la humanidad fue tomada como rehén para probar plataformas que no se habían probado en animales, que no se les dio el tiempo. Entonces, siento una profunda emoción y un profundo agradecimiento por la oportunidad de escuchar a tantos científicos y médicos y a tantas personas que han venido a dar su testimonio de que esto no funcionó y en especial a poner conciencia de que esto que es experimental no se puede utilizar con los niños, no se puede utilizar con las embarazadas, porque las consecuencias a largo plazo son impredecibles. Entonces es urgente que la vacunación en los niños y en las embarazadas se detenga. Y también es urgente que se detenga el número de dosis, que se están repitiendo dosis y dosis, porque se está creando un estado inflamatorio crónico que puede tener verdadero... que puede causar verdadero estado. Entonces, no es normal. Antiguamente, con una vacuna, necesitábamos una cada 10 años. Sí. O un refuerzo cada mucho tiempo, o a lo mejor una sola vacunación duraba toda la vida, y ahora necesitamos refuerzos cada 6 meses o cada año. Entonces hay algo que no está funcionando. Sí. Bueno, lo que siento es una profunda emoción. Y respecto a la inmunidad natural, ¿cómo comparamos esto? ¿Qué podrías decirnos de la inmunidad natural como para que retomemos la confianza en ella? La inmunidad natural se demonizó. También se utilizó una falacia, se dijo que la inmunidad natural no podía ser respuesta al virus, cuando es un coronavirus, que es un virus que está comúnmente en todas las personas. Los coronavirus son virus endémicos, son virus estacionales. Entonces, se utilizó una falacia, se dijo que el sistema inmune no iba a poder con él, y no fue verdad, porque la gente que no se vacunó, la gente que pasó la enfermedad natural, se pudo recuperar y además no se reinfectó. En cambio, la gente vacunada sí se reinfectó y además con enfermedades difíciles de salir y además desarrolló efectos adversos, enfermedades mucho peores que lo que fue el propio COVID. Sí. Entonces, ahí hubo un manejo que epidemiológico que no fue correcto. Y bueno, en este primer congreso se está pudiendo hablar por primera vez con expertos y con científicos de algo que estuvo censurado. No se escuchó una segunda opinión, no se permitió el debate. Las sociedades de inmunología de todos los países latinoamericanos estuvieron calladas. Nadie salió a decir los niños no son grupos de riesgo, los jóvenes no son grupos de riesgo. Y sin embargo, ese silencio, de alguna manera, permitió que se llegara hasta lo que está pasando ahora de inmunizaciones repetidas. Entonces, es muy bueno que estemos reunidas voces disidentes haciendo un debate, y ha sido muy grato ver personas que en un principio estaban a favor de las medidas y estaban a favor de la vacunación, y que hoy están aquí escuchando y admitiendo que se ha dañado y que hay algo que no funciona. ¡Feliz día! ¡Feliz día, doctor! El hombre ahora, el ser humano, va a despertar ahora mismo. Va a despertar ahora mismo, pero solamente si quiere. Por ejemplo, si yo digo, se realizó un encuentro en el Palacio Legislativo donde se invitó, ay, por favor, la mayoría de la gente dice, ay, Vega está enojado porque no lo invitaron, no sé cuánto. A mí eso me resbala. Ustedes se piensan que a mí me gusta viajar en avión a algún encuentro que hay al pedo, no sé dónde, no sé qué, de China o no sé dónde. No, muchachos, están muy equivocados. Bueno, en el Palacio Legislativo ya se lo reclamamos y ya nos contestó Blasina, de Agroecología. Se realizó un asunto de... estuvo participando la ministra de Economía también. Un libro. Entonces dice, el presidente de la Comisión de Ganadería le dice a Sergio, che, no fueron. Y dice, si no lo invitaron, ¿cómo? No los invitaron. No los invitaron a todo esto. Yo le había dicho a Sergio, digo, anda a reclamar no sé cuánto, un libro que no sé cuánto. Bueno, ya lo tengo el libro. El libro se llama... Título: Aporte Científico y Tecnológico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria a las Trayectorias Agroecológicas. Primero que nada, el libro es muy malo. Ay, Vega, sí, es muy malo el libro. Primero que nada, el libro está editado por SICUS en 2023, Moreno 2640, CABA. ¿Qué es CABA? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que es, ¿no? SICUS.org.ar es una impresora, además la letra es chiquitita y está impreso sobre papel reciclado, así que recontra difícil de leer, pero eso no importa. El contenido del libro no es bueno. Esto a la mayoría de los productores llamado agroecológico o ingeniero agrónomo vinculado al tema de agroecología no le sirve para... No, sí, hay algunos tramos del libro. No le voy a decir, tiene... A ver, ya me leí bastante. Tiene 530 páginas. No le voy a decir que en las 530 páginas no haya 100 que se salvan, pero es muy poco. A ver... Si usted llega a estar gobernando partidos como el PERI, Partido Ecologista, nos llama al orden y les dice, invitaron al diputado Larzábal del Frente Amplio, no sé cuánto, porque consiguieron la ley de agroecología, muchos millones de dólares, todo lo mismo, pero acá el ingeniero, el diputado ecologista, César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macachino, un montón de Tano Vasco, valorando la verdad, que el que más sabe de todo lo que están ahí adentro de producción orgánica, por eso lleva brutas acelgas de regalo, boñato, lo que sea, lleva al Parlamento esta semana que pasó. Invítenlo. ¿Qué tienen miedo de pasar vergüenza? Yo no los voy a hacer pasar vergüenza. Más vergüenza están pasando ahora porque le estoy haciendo un reclamo en una radio con canal libre internacional de que fueron tan pelotudos que se olvidaron de invitarlo al PERI, Partido Ecologista, para hablar de agroecología. Porque si yo no podía ir, de repente iba alguno de mis compañeros. pero entiendan bien cómo tienen que funcionar. Si gobierna el Frente Amplio, los otros porque gobierna el Frente Amplio. Si gobiernan esto, el Frente porque gobiernan esto. Déjense romper los huevos y entiendan bien cómo tienen que funcionar. Esto es Pacín TV, quedó así. Remachadamente bueno quedó Pacín TV. Entiéndanlo. Porque lo que pase con nuestro país y con el mundo depende de lo que hagamos nosotros, los que estamos en edad de hacer cosas, que incluye a los periodistas, entre otros los periodistas de Sin TV también. Y la mitad de los periodistas están para la joda como los políticos. A ustedes parece que, creo que soy muy generoso, yo arrancando en junio de 1985 en CX30, la radio de la Germán Araújo, puedo venir a decir otra cosa que no sea la verdad acá. Pero existe entre nosotros cuando nos encontramos los llamados políticos en el Palacio Legislativo con los periodistas que cubren el Palacio Legislativo. ¿Cuál es la conversación que tenemos? Entonces vamos a ponernos las pilas. Porque nosotros no le vamos a aflojar un tranco de pollo. Ya arrancó lo que se denomina campaña electoral. Nosotros no le vamos a aflojar un tranquito de pollo. Atento, señora ministra de Salud Pública. No tengo el gusto. Teníamos grandes diferencias con Salinas, pero Salinas, algunos aspectos de los que desarrollaba en el Ministerio de Salud Pública estaban bien, había muchas cosas que estaban bien, muchas cosas estaban bien. Atento, señora ministra de Salud Pública, ustedes tienen un medicamento llamado Meloxicam, que se están registrando muchos efectos secundarios gravísimos con el Meloxicam del laboratorio Ion Sociedad Anónima, Paysandú 1023, Montevideo. Y bueno, así tendría que ser una ay vega, pero lo mejor es que usted hubiera llamado a la ministra, porque si usted que lo hace, a mí me interesa hacerlo público, como le dije el otro día a uno del PCNT, dice, tiene que ir a la justicia, vega, no, a mí me interesa comentártelo por acá por la radio, así se entera todo el mundo. Estoy tratando por un asunto vinculado a títulos que podré hablar próximamente, porque ustedes pueden crear, atento escribanos y escribanes, atento a lo que voy a decir. Ustedes saben que los títulos están siendo guardados en un lugar en donde ya no hay más lugar para los títulos de las propiedades, digo, ¿no? Entonces usted me dirá, la pregunta suya es buena, ¿no? Dice, pero ¿y si no hay más lugar para los títulos, vea cómo hace con los títulos? Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Por eso es que nosotros estamos tratando de dar con la señora escribana Luz Mabel, qué educado que soy cuando quiero, ¿eh? Luz Mabel Trindade Cabrera. La doctora escribana, no sé si es doctora, pero escribana seguro, Luz Mabel Trindade Cabrera. No se enteró nadie. Si pueden, le pasan mi teléfono 098, único diputado nacional en la historia de la... Del Parlamento, que da su teléfono personal para que lo molesten cuantas veces quieran mientras no sea de noche, porque el teléfono está apagado. 098-482-454. Que tengo una gestión para que podamos desarrollar, que puede ser de su interés también. Terminó el programa, amigos. 12:58, una cantidad enorme, por suerte, de mensajes que quedaré leyendo con toda tranquilidad en WhatsApp, en Telegram, por el mensajero viejo. Ha sido un gusto acompañarles, nos volvemos a encontrar con los compañeros nuestros. Ustedes se reencuentran el sábado de 6 a 8 de la mañana y conmigo el domingo de 6 a 8 y de 10 a 13. Muchas gracias a los queridos compañeros operadores que nos han estado acompañando tanto en Radio Oriental como en Radio Nacional. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.